Buena gente, ¿cómo les va? Estamos una vez más reunidos en un capítulo de Spectrum News atemporal, podría decirse, como solemos decir. En este caso vamos a hablar de Metal Gear con nuestro amigo y invitado del momento, el señor Mati Gogo. ¿Cómo estás, Mati? Hola, hola. Hola, Nico. Hola, Maxi, del otro lado. ¿Cómo estás? Hola. Y bueno, Nico lo saludé hace media hora, así que todo bien. Sí, pasa. Claro. Bueno, claramente Mati Coco es amigo nuestro, es vecino de la casa, literalmente, y está acá para contarnos sus impresiones, que es la primera vez que juega Metal Gear. 34 años, aclaro. Ok, es un dato. Es sí. Un buen dato. Yo lo jugué por segunda vez en mi vida. Mi nombre es Nicolás Villegas Palermo, no lo dije esta vez. Y Maxi Carrión está de aquel lado de la internet uniéndose. Estoy a través de la tele. Yes, estamos en un setup medio raro, sepan disculpar si el sonido no es el mejor o si esa moto hija de puta que pasó recién hizo mucho ruido, pero pero bueno, es lo que hay. Así que nada, vamos a hablar de este juego tan querido por nosotros, dos al menos, vamos a ver qué dice Mati, y ir un poco viendo por qué es tan importante, ¿no? Esto es un backslash, que es nuestra forma de decir juego que todo el mundo debería haber jugado por alguna razón, y alguna especie de retrospectiva. Y vamos a empezar por contarles un poco la ficha técnica, ¿no?, del juego. Contame, Maxi, un poco de quién hizo este juego, cuándo salió y toda la bola. Bueno, hay que tener en cuenta que esto es año 1997-1998, PlayStation 1 por supuesto estaba en pleno auge, de hecho uno de los mejores años de la historia del gaming en cuanto a cantidad y renombre de títulos se refiere, desarrollado por Konami Computer Entertainment Japan. En esa época Konami tenía una subsidiaria que se dedicaba pura y exclusivamente a lo que eran los videojuegos, y por supuesto el publisher también fue Konami. La fecha de salida es el 3 de septiembre de 1998 en Japón y el 21 de octubre de 1998 en Estados Unidos. Tuvo una suerte de relanzamiento en PC el 24 de septiembre del 2000. Y después, bueno, por supuesto, hubo subsiguientes versiones acompañadas, por ejemplo, en PlayStation 2 del Metal Gear Solid 2 y Metal Gear Solid 3. Se lanzó como una especie de paquete donde venía también el Metal Gear Solid 1. Después se lanzó en PlayStation Network a través del PS1 Classics en PlayStation 3. Y así es como básicamente terminó apareciendo en cuanta plataforma de PlayStation estuviera presente. Sí. Y después estuvo la remake que hicieron para GameCube, que salió en marzo del 2004. Una remake hecha totalmente de cero, con un engine comparable al del Metal Gear 2, del cual hablaremos en su momento, que le agregaba otros movimientos y cosas que, bueno, no es relevante para el momento, pero es interesante el hecho de que esa remake fue después de que Kojima vio Matrix y todo pasaba todo el tiempo en cámara lenta. Sí. Y dicen que las cinemáticas eran bastante más envolantes en consecuencia. Pero y 10 veces más flasheras. Sí, onda, Snake se paraba arriba de un misil y caminaba por arriba de él. Ah, esa imagen. Sí, en la pelea contra el Hi-D y toda esa movida. Así que, pero sí podemos decir que el ninja estaba más zarpado en esa remake porque era más ninja todavía. Pero bueno, esas son las formas en las que se ha presentado este juego. Acá Mati aportó una lista de juegos contemporáneos para ubicarnos en el tiempo-espacio. Contanos un poco de esta lista. Sí, un par de jueguitos. A ver, contexto. 34 años yo, juegos de 98, básicamente tenía a punto de cumplir 18 años. No tenía Play 1, uh-huh. Así que no lo pude jugar. Entonces quería ver hoy, al día de hoy, qué es lo que había salido en esa época, como para tener algo para comparar. Está muy bien. Me encontré con un par de cosas interesantes. A ver, son referentes de la época. No anoté la lista entera, anoté un par de referentes. Está bien, son los más icónicos. Es lo que dije yo, el año 98 es tipo zarpado año. Claro. Sí, mal. O sea, Resident Evil 2, que vale aclarar que no lo jugué, pero es 2.5 también. O es 3D. A ver, es no, igual 3D. Que el 1. Tiene fondos 2D, okay, y 2.5. Pre-render y 3D, sí. También mal actuado como el 1. Probablemente. Seguro. Sí. Un poco Gran menos, Turismo, pero sí. El primer Gran Turismo. Para Play 1 también. Ajá. El Unreal, que este ya es un referente para mí. Sí. O sea, habla muy bien del Metal Gear, que salió el mismo año que el Unreal. Y ya vamos a hablar por qué. Sí. Quake 2 creo que también era de ese. Quake 2 también salieron, era contemporáneo. Mira, no lo noté. Sí. Pero tenemos Half-Life, que Dios mío, Half-Life. Ponele, sí. Bueno, sí. Banjo-Kazooie, que no lo jugué, de Nintendo 64. Nuestro querido Grim Fandango, también sí, 2.5, fondo pre-render con muñecos en 3D. Uh-huh. El Ocarina of Time y el Sonic Adventure de Dreamcast, que la verdad que tiene una mención especial para mí. O sea, Maxi, vos también sabes lo que fue ese juego. Sí, por supuesto. Sí. Tranqui, el año. De una, sí, fue como un año. Así, este año, de hecho, con la E3 estuvimos un poco todos reminisciendo las 90s y hemos vivido una ínfima de lo que fue 1998, el mejor año de gaming. Pero bueno, vamos a repasar un poco. En esta movida del juego vamos a obviamente hablar con spoilers, con todo, porque es un juego que ya tiene su lugar en la industria y en la historia de la humanidad. Y vamos a desglosarlo un poco y ir viendo las impresiones de los tres. Mis impresiones renovadas, las de Maxi, que se lo acuerda de memoria el hijo de puta porque lo jugó mil veces. Y las primeras impresiones de Mati. Y vamos a ver por qué fue o es tan relevante, como decía al principio, este juego. Y analizarlo un poco, porque nos gusta hablar de jueguitos y de game design y toda la bola. Y si escuchan ruidos raros, soy yo masticando. Bien, o yo. Maxi, la próxima te mando unas papitas o algo, no sé. Yo tengo agua. Yeah. Bien. Bueno, entonces, el juego arranca con, antes que nada, si querés, puedes ir a un menú y entrar a una parte de briefing donde se ve a Solid Snake sentado, el protagonista del juego, sentado en una especie de cama de esa, de metal que no me sale... Bien, catre. Militar. Bueno, sí. Y está así como en pelotas. Y vienen y le hablan mientras el chabón está en pelotas. Y no le importa nada. Yay. Porque son jugadas. Y básicamente le dicen: mira, Snake, hay un grupo de terroristas en una isla donde se hacía research de cosas nucleares locas. Y no, era una isla donde había desarme nuclear, le dicen, sí, oficialmente. Esto era, perdona, lo que arrancamos a ver después, ¿no? Perdón, me sí, lo fuimos viendo medio intercalado nosotros. Que después se movía la camarita. Cada vez que jugábamos una sesión de juego, veíamos antes uno de los videos de briefing para contexto. Pero nada. Entonces son varios videos así que tienen una especie de estética de cámara de como seguridad. Es de seguridad, que ya te plantea una movida medio cinemática, ¿no? Una un storytelling distinto en este juego para esa época, sobre todo. Y nada, te comentan esto, tipo, sos un tipo retirado que te fueron a buscar, te agarraron, te pusieron en pelotas ahí y te dicen, ¿sabes qué, macho? Necesitamos que te infiltres acá porque hay terroristas y se pudre todo. Tenés que ir y rescatar al presidente de Armstech, cuyo nombre me va a decir Maxi en este momento. Kenneth Baker. Bien. Y después... Donald Anderson, ¿era el otro? Donald Anderson, el DARPA Chief. The DARPA Chief. Y bueno, los dos son rehenes en esta situación. Vos tenés que ir y rescatarlos y descubrir si tienen la capacidad o no de lanzar un misil nuclear. Esa es tu misión. Porque esa es la amenaza con la que, digamos, están pichuleándolo al gobierno. Y quieren los restos del soldado más importante de la historia, conocido como Big Boss, y $1 billion. Sí. $1 billion. Pero sí, es interesante porque te plantea una historia. O sea, ya te plantea la situación de una forma bastante verosímil, entre comillas. De la misión no es ir y matar a todos. La misión es ir y ver si es posible. Y las cosas que piden los tipos es medio como sectario loco, ¿no? ¿Por qué pide los restos de un soldado legendario? Aparte, ya para la época. O sea, contexto es Play 1, como un boom de consolas, super 3D, wow, me explota la cabeza. Uh-huh. Y de repente te plantea una historia super adulta que, a ver, yo a los 18 años puse el Quake 2, caí en un planeta y me dijeron, vos disparáis y salí de acá. Claro. ¿Entendés? Sí. Y acá los chavones de repente, desarme nuclear, y después la historia de desarme venía con la intro, ¿no? La historia... Hay que tener en cuenta que en el año 98 hacía relativamente pocos años, creo que fue el año 96 o 97, se había firmado el CEST, que es el tratado entre Estados Unidos, Rusia y Japón para reducir la cantidad de cabezas nucleares que estaban en plaza. ¿Qué es lo que te plantean ahí? Igual eso no sé si estaba al principio o al final. De hecho, eso lo menciona Kenneth Baker. Sí, te lo van mencionando cuando rescatás a los rehenes y todo. O sea, claro. hay mucho trasfondo sobre lo que es el desarme nuclear, sobre lo que es la carrera armamentista, todos los chabones con los que vas hablando, eventualmente a través del códec y con la gente que te cruzás, sí. También hacen mucha referencia a lo que es el desarme nuclear y tiene mucho hincapié sobre eso el juego. Ojo que aparte de ser súper relevante a ese momento y ser muy serio y como... tener un mensaje marcado. Lo más loco es que además viene de Japón, donde claro. Lo nuclear es tabú, digamos. Recordemos que es un... en Japón se censuró el Fallout 3 porque tenía un arma que tenía el nombre de la bomba que cayó en Hiroshima. O en Nagasaki, sí. Una de las dos. Pero bueno, o sea, es polémico y es interesante. Y planteaba cosas adultas en una época donde un videojuego era ir y tirar tiros, como decías vos. Básicamente. A menos que sea alguno de esos tipos de videojuegos sin gráficos, puro texto, tipo Chris Crawford, que planteaba explícitamente conflicto entre naciones, bla, bla, bla, bla. Claro. O sea, el videojuego apuntado al público masivo, sea nosotros adolescentes, sí. No solían hacer esto. No. Y eso ya es punto uno, me voló la cabeza hace un mes, Pensemos que el sí, posta. O sea, hoy sí, te voló sí. La cabeza. No, es que, bueno. A ver, mi primera experiencia, vamos a arrancar con eso, que también era la idea. Básicamente, para todos los que no lo jugaron y tienen dudas o lo odian, no lo odien, olvídense de odiarlo. Y si lo odian, mátense. No, es el tema. Hoy yo, ya habiendo crecido, jugué un montón de cosas. Es como que ya pasó el Metal Gear hace 20 años. Lo pusimos, arrancó así la historia, me voló un pedazo de cerebro. Arrancó por ahí. Bien. Dije, o sea, muy heavy, yo transportándome a mis 18 años en el altillo de mis viejos, jugando Quake, jugando Unreal, jugando todo lo que jugaba. En esa época, te digo, no la agarraba, Y no. O sea, no cazaba una y me voló la cabeza hoy a los 34 años. Y sí. Hoy a los 34 años, año 2015, no se queda viejo. Arrancando desde la historia. Sí, hoy mismo puedes hacer exactamente lo mismo. Es relevante, digamos. Claro, en cuanto a la historia, y no se queda viejo. Está muy bien contado, que eso lo vamos a ir viendo. Sí. Pero la verdad que ya a partir de ahí, no te digo me sorprendió, porque yo ya venía leyendo de hace un tiempo de Metal Gear. Sin meterme mucho, sin haberlo jugado, pero es como que... Lo viviste en primera mano, claro, y dijiste sí. Tipo, ya está, bien. Bueno, me enganchaste bien. Perfecto. Kojima, you fucking genius. Pero sí. Bueno, nada, una pequeña nota al pie que puse es que o sea, estábamos hablando del briefing. Cada vez que retomás el juego, se te da la opción de leer un pequeño briefing escrito, que siempre me parece una opción muy buena en los juegos. Donde. Nada, permite que. Sepas dónde carajo estabas, que en nuestro caso, que jugábamos más o menos una vez por semana, una vez cada 2 semanas, sí. Fue particularmente útil. Sí. Y igual cada tanto la pifiaba un cachito de te tiraba un pasito para adelante, ¿eh? Puede ser, no es exacto, pero por cómo funciona el sistema de checkpoints, pero bueno. Pero suele funcionar muy bien. Bien, de ahí, hayas visto los briefings o no, la forma de empezar el juego es cinemática, como casi todo el juego, donde vemos a Solid Snake siendo contactado por el coronel Campbell para contarle la situación actual de esta toma de rehenes. Entonces le dice, mira, te estás infiltrando en un área hostil, como no queremos que te detecten ni nada y no queremos ninguna asociación con nuestro gobierno, no tenés ningún tipo de identificación, ni arma, nada, no tenés nada, y todo lo que tengas es procurado on-site. Weapons and equipment OSP. Claro. y nada, es como solo infiltration mission, y te dice específicamente, tu misión no es matar, es encontrar este dato de si se puede o no lanzar y rescatar a los rehenes. Eso ya es también otra cosa transgresora, porque es como no estoy matando, como decíamos. O sea, un juego de tiritos sin tiritos. Claro, y un juego que empezás y ya estás con la situación de estar underpowered, ¿no? Como tener menos posibilidades que los enemigos. Sí, de hecho, caes, salís del agua y hay 3 tipos de ametralladoras. Y sí. Vos en pelotas. Sí, sí. Lo habíamos anotado por ahí, creo que más adelante, pero básicamente este juego reinventó lo que es el stealth. porque que básicamente había sido inventado con el Metal Gear 1, hasta donde sabemos al menos. O sea, había juegos con mecánicas de stealth, pero el único juego que realmente buscaba que te infiltres en un lugar y hagas estas cosas eran los viejos Metal Gear de MSX. En general las misiones de todos los juegos eran ir, matar a todos y rescatar rehenes, ponele, en ese orden, digamos. Pero bueno, vos te mandás, tenés que subir un ascensor, ya de movida eso te sirve de mini tutorial, ves que llamar al ascensor no es automático, que toma su tiempo, que tenés que esconderte mientras. Hay un foreshadowing bastante interesante que hacen cuando vos llegás durante la cinemática inicial, que está Liquid Snake parado en el ascensor y él te dice: "Stay alert, he'll be through here, I know it." Y el chabón se va en el ascensor así todo ominoso para arriba, cruzando los brazos, y vos decís: "Ah, ese chabón es el hijo de puta principal." Claro. Y ese es el ascensor por el que tengo que ir. Y el ascensor subió y ahora está arriba. O sea, las cosas se mueven acá. Claro, claro. Pero está bueno por eso, porque vos apretás el botón y en cualquier otro juego, tipo, se abre la puerta y salís. Y acá es como, bueno, ahí viene el ascensor, escondete. Exacto. Y ahí aprendés cómo esconderte, aprendés que si pisás el charco haces ruido, que si pisás el charco después tenés pisadas de agua en el piso. Esas cosas. Bueno, las pisadas de agua no sé si están en el lugar. Sí, la pisada de agua se ve. Bien, agua, sí, no me acuerdo. Perfecto, sí. La pisada de agua se ve, la pisada en la nieve también se ve, que es a donde vamos. Pues sí, el otro día estuvimos buscando la pisada del agua. Que es una vez que salís del ascensor y te presentan toda la situación inicial con los títulos y demás, muy cinemático, muy película. Esa toma llegás, que el chabón se para y dice Metal Gear, se repite en todos los demás, siempre. Sí. Sí. Es, ya casi te diría que a partir de ese momento es como un sello de toda la serie hacer eso. Sí. Después cuando llegas al nivel superior te encontrás con una especie de helipuerto y con la entrada propiamente dicha a la base, y te encontrás con un helicóptero que es un Hindé, es un helicóptero soviético. Sí. Y justamente ahí se plantea el cómo puede ser que los chabones tengan un helicóptero soviético, si son renegados, cuál es la conexión y todo eso, y eso es como que queda medio en la nada. Y a partir de ahí te plantea, ok, tenés que infiltrarte al edificio, buscá la forma de cómo hacerlo y buena suerte. Lo interesante de todo esto es que ya de movida te va planteando estas dudas el mismo juego, ¿no? Porque vos como jugador, vos ves un helicóptero y decís, hay un helicóptero. Pero el chabón es un infiltrado de la CIA, que como decíamos, no tiene ninguna relación oficial con el gobierno ahí, porque está como solo mission. Y habla con sus managers, con sus handlers, que se le dice a los que manejan la misión. Y le dice, che, loco, acá hay un helicóptero ruso. O sea, esto es un incidente internacional. Y es como, se va a la mierda el argumento. O sea, cualquier otra película te pone, o juego, te pone un helicóptero. Y es como, hay un helicóptero, no importa cuál es. Sí, claro, hay un helicóptero. Después lo vas a explotar. O lo explotas ahora. Lo que sea. Pero bueno, ya en este momento se nos presentó a Miller también, un personaje que nos va a ayudar por ahí. Se nos presenta. No, todavía no. Después cuando entras y están las ratas, sí, no dije nada. Pero bueno, en realidad te dicen, vos tenés que entrar al edificio. Tenés varias formas de entrar, eso ya es interesante por sí. Puedes entrar por distintos lados que te llevan todos al mismo lugar y entras al tank hangar, ¿no? Ahí tenemos. Hay un pequeño easter egg que muy poca gente lo sabe. De hecho, no sé si muy poca gente lo sabe, pero ocurre con una determinada situación particular. Si vos derrotás a los tres enemigos que están en el ascensor, en la parte de abajo, pero activás primero la alerta y entrás por el ducto de aire que está en el primer piso, no el que está en planta baja, se activa una cinemática especial cuando pasás por la rejilla que están. Hay dos guardias hablando y entre los dos guardias comentan que hay un infiltrado en la base y que ya mató a tres personas. Y entonces vos decís, ¿cómo? ¿Hay un intruso? Además de mí. Porque vos primero pensás, no, es el jugador. Pero cuando le devuelven, digamos, el control a Snake, Snake dice, hay un intruso además de mí. Entonces es como muy loco. Que ya desde ese momento te plantean que es como que hay otra persona adentro de la base que está haciendo quilombo. Bien, interesante. Foreshadowing, pero sí. Uh-huh. Entonces, bueno, estando en el Building 1, se nos plantea ir a buscar a Donald Anderson, el DARPA Chief, que debería estar, según la inteligencia, en algún lugar del edificio. No te dicen exactamente dónde, sino que te dicen buscá en el edificio, en alguna parte de ese edificio tiene que estar. Sí, vas al ascensor, bajás y está en el área de la prisión, ¿no? Resuelves un par de problemitas y te encontrás con Donald Anderson, el DARPA Chief, Y ahí el chabón te da una security card nivel 1, te habla del Metal Gear y te cuenta de la movida de que sí, los terroristas tendrían hipotéticamente el poder de lanzar una bomba, un misil nuclear. Y te da, creo que él te daba la Palki, ahora que lo pienso. No recuerdo exactamente. Estamos con la duda, pero no, sí me acuerdo que él lo que te dice es que tiene un security override especial que te, solamente te funciona. Te dice que con Otacon te puede dar la Palki, seguramente. Puede ser, sí. Ahora, ahora realmente no me acuerdo. Te da detalles, la, sí, te da la security card. Es que recapitulando todo esto con Maxi para armar el capítulo, no nos acordamos quién nos daba la Palki. Pero bueno. No importa. Un par de detalles antes de continuar. Sí. Durante todo este trayecto se van introduciendo nuevos personajes a través de tu handler, que es el coronel Campbell. Te introduce a Mei-Ling, que es la responsable de crear el Soliton Radar System, que es básicamente el radar por donde vos te guías, sí, para ver a los enemigos, dónde están, su cono de visión y todo ese tipo de cosas. Si querés, después expandimos un poco más sobre eso. Te presentan a Naomi Hunter, que ya de hecho la conocías si viste los Briefings, que es la que te inyecta con las famosas nanomachines, que son las que te permiten interactuar con el coronel y demás a través de una suerte de sistema de radio microscópico que está metido dentro de tu cuerpo a través de tu torrente sanguíneo. Y por último te introducen a Master Miller, que es una especie de mentor tuyo que te enseñó lo que es la táctica de supervivencia y demás. Pero como él está viviendo en Alaska hace más tiempo que vos, es como que él te dice, bueno, cualquier duda que tengas sobre la flora, fauna del lugar o sobre actitudes y demás cosas, y Mati se está riendo porque es la frase que usa el chabón en el juego. Sí, sí, sí. Es como, ¿por qué mierda le preguntaría? Pero bueno, sí. Sí, el chabón te dice, no dudes en contactarme porque por ahí te puedo ser de ayuda. Y sí, de hecho, en un par de lugares, si lo llamás, tiene diálogos bastante copados. Te tira la posta, tipo, seguí a las ratas y esas cosas. Claro, exacto. Igual todos sabemos que la posta la tiene Mei-Ling, pero bueno, sigamos. Bien. Sí, la posta también la tiene Mei-Ling. Bueno, Mei-Ling también se encarga de salvar tu progreso. Y eso es muy loco. Y es una de las cosas que también mencionamos abajo de todo cuando hablamos sobre los hitos y las cosas que hizo este juego. Si bien el tono del juego es muy, muy serio, tiene los gags muy clásicos que después se los va a conocer como el estilo Kojima, si querés. Y el juego está todo el tiempo rompiendo a la cuarta pared y hablándote prácticamente directamente a vos, jugador, pasando por encima de los personajes. Sí, o sea, no importa nada. Porque tiene es tan simple como decirte, sí, mira, yo me encargo de guardar tu progreso. Te dice directamente Mei-Ling a vos. Claro. Es como, ¿ok? Tiene eso muy loco de que lo que decís de vuelta. Es súper seria la historia, todo, pero en la cara te dice, che, esto es un juego, ¿eh? Claro. Tipo, llamame a mí y yo te grabo, es lo que hago. Aparte, sí, de tirarte la posta. Sí. O sea, yo te grabo, yo te digo tal cosa, yo. Y es como que constantemente es, che, esto es un juego, no te olvides que es un juego, pero es súper serio. A veces te llama y te dice, che, estás a punto de entrar en un quilombo, ¿querés grabar? Tipo, cosas así. Pero nada, realmente los personajes son muy icónicos, muy distintos, y cada uno tiene su función, lo cual los mantiene interesantes a lo largo del juego. Se te van presentando justamente y también en el área de prisión vos estás infiltrándote y tenés a través de las rejillas locas una cinemática que te presenta un personaje femenino que va a ser la coprotagonista, digamos, hasta cierto punto, que es un soldado misterioso con lindo culo, dice. Claro, es lo que dice porque en ese momento no te dice quién es. En ese momento no sabes quién es, simplemente vos te asomás por la rejilla, ves a una mina haciendo abdominales y Snake dice, ¿Is that a woman? Not him. Y sigue avanzando. Sí. Pero bueno, vas, hablas con DARPA Chief y te da la tarjetita y se muere de un infarto en tu cara. Y es como, ah, mira. Y lo llamás al coronel y le decís, ¿What the fuck, boludo? ¿Qué mierda está pasando? Claro, y acá vamos a hacer un pequeño paréntesis. Nada, caímos en la prisión, hablamos con el chabón, nos da la llave. El chabón estaba prisionero. Sí. Te da una llave de acceso y se muere. Así, escena super loca, así, LCD, y el tipo se muere. Atentos a esto más adelante. Sí. Cuando termine todo, decimos por qué. A ver, yo venía primero con muchas ganas de jugarlo, porque sabía más o menos lo que era y no lo había jugado. Uh-huh. Y segundo, decir, ok, igualmente le voy a encontrar cosas a esto. Es un juego del 98. Y muchas de las cosas que encontré, vino Kojima hasta acá, al departamento, me pateó el culo, me dijo, callate la boca y se fue. Más o menos. Todo eso revelado al final. Sí, sí, pero sí. Nada, el DARPA Chief te da la llave y se muere, básicamente. Sí. Sí. Pero bueno, entonces... Salís de la celda, tenés esto. Un encontronazo con un montón de guardias y le decís al soldado misterioso con lindo culo, ¿qué haces, pelotudo? Dispara. Sí. Y dispara y se escapa. Y ahí viene momento Pepa número uno, porque aparece Psycho Mantis, así, con un traje todo loco, y te dice, ¡sí, cosas locas! Sí. ¡Chau! Y se va. Y se va. Sí. También una cosa, a ver, hasta ahí todo había sido infiltración, podías pasar sin matar a nadie, a lo sumo arcabas a alguien. Esa es la primera secuencia de acción scripteada. Claro, es una secuencia obligada de acción para decirte, podés cagar a tiro a todos, si querés. ¿Verdad? Y no paran de caer, no sé cuántos caen, 10, 15. Sí. Creo que son 10 o 12 chabones. Pa, así sin parar. Como decir, che, podés hacer esto si querés también. Pero... Dato de color número 2. Vos podés tanto agarrar la pistola, que es la primera arma que tenés. La podés agarrar fuera de lo que es el compendio general. O sea, dentro de lo que es el helipuerto. Sí. Hay un lugar donde está la SOCOM y la podés agarrar. Uh-huh. O bien podés seguir y avanzar sin arma hasta llegar a esa parte. Y cuando a vos te spawnean para justamente enfrentarte a estos soldados, cerca de la puerta hay balas y está la pistola. Entonces okay, vos okay. Podés esperar hasta ese momento y jugar sin armas hasta ese momento y agarrar recién ahí la pistola. Sí. También en este momento hubo una mini secuencia de Rookie Mistake, cuando no tiene el seguro puesto y qué sé yo, bla bla bla. Este personaje, el soldado con lindo culo. Sí, Snake le dice, che, mirá que no sacaste el seguro. Claro. No me acordaba. Eso es importante porque pasan todos los Metal Gears. Pero bueno. Ok, spoiler de chicos. Sí, era porque es relevante. Y es sí, icónico, digamos, a sí. Nivel historia en lo que es la franquicia. Sí, sí. Y este guardia, bueno, vos ves que es un personaje que le sacó el traje a otro guardia que está ahí en culo tirado. Y que Mati se agachó con Snake y puso la cara directamente atrás del culo para entretenerse un rato. Encima aparece un flash del chabón. Básicamente, a ver, rodillas en el piso, culo para arriba, cara contra el piso. Uh-huh. Sí. Todo blureado. Sí. Obviamente. Y es tipo con un flash así. En la cabeza. Claro, es un flash. Y decís, chabón, ¿qué mierda es esto? Y cuando lo ves, está chabón así, culo para arriba, claro. Japón. Sí, qué sí. Hijo de puta. Después, más adelante, te cuento un detalle porque ese personaje es el mismo que otro y es relevante. El de que te está esperando afuera en la celda. Sí. Ok. Bien. Sí, ya sé cuál. Bueno, ese se llama Johnny Sasaki, ¿era? Johnny Sasaki. Sasaki. Nada, eso. Y que tiene también relación con un personaje del Metal Gear Solid 3, pero cuando lleguemos al Metal Gear Solid 3 vamos a hablar de eso. Sí. De ahí pasamos a lo que es la armería, que es el segundo piso o el segundo subsuelo del edificio del Tank Hangar. Y en esa armería vos tenés un montón de casuchitas con un montón de puertas cerradas que tienen un numerito. Y ese numerito significa el nivel de seguridad que tienen para poder abrir con una tarjeta. Sí. Por supuesto, vos en ese momento solamente tenés la tarjeta de nivel 1. Solamente puedes acceder a las puertas de nivel 1 que te permiten agarrar C4. Sí. Este C4 vos tenés que utilizarlo para descubrir... Lo que te dice el coronel son debilidades estructurales en la armería para poder... seguir avanzando. Una cosita, las puertas no solo están en la armería, sino que en todo el nivel sí, hay puertas sí, sí. Con números que accedes o no. Está pero bueno. Digamos, es uno de los primeros lugares, sacando el área de claro, la prisión, es uno de los primeros lugares donde ves varias puertas de distintos niveles. O sea, sí, como esa es la primera vez que necesitas la tarjeta y es la primera habitación donde hay más de un tipo de puerta en ese el momento, mismo lugar. En ese momento estaba vacía la habitación de la armería, ¿no? Sí, la primera vez, sí. Entonces tenés tiempo de equipártela. Es como que vos ahí descubrís que, voy a tener que volver después a este claro. Lugar. Y eso es un indicativo importante porque el juego tiene mucho backtracking más adelante. Sí. Pero bueno, vas, ves una pared medio rota, la rompes, ves otras paredes medio rotas, las rompes también, agarras más ítems. Casi te caes en las trampas esa ciudad de puta. De pedo, pero... Yo venía corriendo y de repente escucho algo y paro. Digo, ¿qué fue eso? No, y no pares. Mío. Atrás mío se abre la trampa. Pero sí. Así que nada, rompes eso, te mandás y... ¿Tenías algo que te indicaba dónde estaba Donald Anderson, verdad? Digo, en realidad Baker. Lo, que, Lo que sucede es que vos tenés distintas áreas, son tres lugares donde vos podés plantar los C4 y las paredes revientan. Sí, sí, pero alguien te había dicho que era ahí donde estaba Baker. Ah, te porque dijeron, tenía una resonancia armónica muy fuerte y eso hacía que el Soliton Radar System sí. dejara de funcionar y te aparecía el jamming. Entonces, lo que te dicen es que cuando vos llegues a un lugar donde el radar se rompa todo y sí, no veas sí. nada, vas a estar cerca de donde está Donaland. Donaland es o no, Kenneth Baker. Sí, bueno, vas ahí, encontrás a... Te mandás y encontrás a Baker. Hay un par de habitaciones sí. que no volvimos nunca nosotros a ver qué había. No, pero... las torretas. Sí, claro. No. Pero ahí es donde hay una cámara de fotos que la sí, puedes usar en el juego para sacar fotos por ahí y hay fantasmas de developers porque Japón. Porque y Japón. Creo que vos me decías, Maxi, que había municiones y otras cosas. Nada. Había en una habitación está la cámara y en la otra habitación, si no me equivoco, estaban las chaff grenades. O sea, vos podías volver ahí y restoquearte chaff grenades. Antes te las daban entonces. No, porque sí, necesitabas nivel 6. Así 6. Que las chaff grenades ya las tenías por ahí. Sí, esa era la parte que veníamos. Rompíamos la pared, íbamos por un pasillo. Contra la pared de la izquierda estaba Baker. Sí, exacto. Y al fondo estaba la otra puertita con eso. No sé, correcto. No importa. No sé qué había en la otra. No, igual es más para yo sí, hacerme sí, sí. La imagen de dónde sí, estaba. Sí, era tipo así, sí. así y acá. Claramente, muy radial todo. Correcto, sí. Igualmente las chaff las tenés en la primera pantalla si doblas a la izquierda. O sea, no sé por qué estarían atrás de una es nivel que 6. Están en el helipuerto, pero las chaff son las granadas menos comunes dentro de todo el complejo. Entonces vos en ese lugar tenés claro. asegurado que siempre van a respawnar. Nunca nos faltaron, ¿eh? No, nunca. Pasa que nunca las usábamos nosotros. Es que no hay tantas cámaras en el juego. No, y no si evitables. No pasas corriendo. No importa, sigamos. Entonces, no importa. Primera batalla de lo sí. que se denominan boss battles o boss fights, que es Revolver Ocelot. Un personaje con todo eso. Sí, un sí. personaje que después, a medida que fue avanzando la saga, se convirtió en uno de los personajes más emblemáticos junto con Snake por lo que representa y por lo que es, digamos, a toda la saga en general. No spoilees, Maxi. No voy a spoilear nada, simplemente estoy diciendo que es un personaje muy relevante y que a vos te lo presentan como un chabón con pistolita. Sí, es así. Sí. Y te dice, this gun is the best gun ever made, the Colt Single Action Army, 6 bullets, more than enough to kill anything that moves, how about you? Empieza la batalla. Tranca, chabón, sí. se acuerda todo el diálogo. Sí. Y bueno, lo matas, o mejor dicho, lo derrotas, no lo matas. Está muy buena la pelea, sí. tenés que tener cuidado porque el señor Baker está atado a un montón de claro. C4. Es básicamente exacto. una habitación con una única salida. Había como unas columnas de metal, todo rodeado de C4. Sí. Y todos piolines por todos lados que si los atravesabas explotaba, una cosa así. Si lo atravesabas, tirabas de los detonadores y claro, volaba a Kenneth Baker a la mierda y game over. Así que tranqui, corriendo en círculos, tratando de ponerle un puto tiro al chabón. Ajá. Que básicamente corrían círculos. Sí, hay un detalle también que las balas de Revolver Ocelot rebotaban en las paredes y podían pegarte de rebote. Porque es Japón. Claramente me enteré de eso escondiéndome atrás de una columna, recargando, y dije, acá no me la pone. Y hace ping y me la pone de rebote el chabón. Capo. Bien. Por eso. Bueno. Una vez que vos derrotás a Revolver Ocelot, de repente. Se cortan todos los hilos de los C4, Kenneth Baker cae al piso, vuela el C4 a la mierda y vos ves una cosa medio blureada, loca, que se va como acercando hacia vos y le corta la mano a Revolver Ocelot y el chabón dice, epa, ¿qué pasó acá? Y desaparece esa ilusión óptica loca y es un chabón vestido de un ninja cibernético con una katana y es tipo, what the fuck. No es what the fuck, es sí, carajo, aguante todo. Sí, pero, un ninja sí. cibernético. Pero bueno... Claro. Una persona que no sabe si es aliado o enemigo y está ahí claramente el otro infiltrado al que aludía el texto este medio loco que decías vos Maxi al principio. Uh-huh. Personaje misterioso se presenta, te salva las papas entre comillas porque en realidad le ganaste a Revolver y bueno, y se va y te deja hablar con sí, Baker. Sí, igualmente te bardea un token de irse me parece. No, te dice que te va a encontrar más adelante. ¿Qué dijiste Max? Que te dice que te va a encontrar a vos más adelante. Claro, ¿no? Tipo... Te va a estar esperando. ¿Viste? Sí. Creo que le decía algo así, literalmente tipo... I'll be waiting for you, Snake. O algo así. Pero... Sí, en realidad lo que pasa es que primero te dice eso y después le enloquece porque le brilla el ojito místico y hace... ¡Buah! ¡ay! Y sale saltando así como loco y pim, pim, pim, y se va. Como el demonio Tasmania, así se va girando. Claro. Pero ahí bueno. Después tenés tiempo de hablar con Kenneth Baker y Kenneth Baker te cuenta lo que están haciendo ahí con Armstead, que es la empresa que tiene, digamos... Ahí te cuenta lo del desarme. Sí. Te dice que el desarme nuclear no es tan mágico e ideal, sino que cuesta platita. Entonces lo que hacen es desarmar las bases, no los misiles. Y entonces como puedes entrar, tipo, mira, vi luz y entré y había misiles nucleares adentro. Claro, básicamente. Y la planta esta de Shadow Moses se utiliza para dejar las cabezas nucleares que se decomisionan, que se, claro, se las saca de los misiles y se llevan ahí. Metal Gear, o sea, eso era como una especie de frente o de cover up para el verdadero proyecto que estaba pasando ahí, que era las pruebas y el testeo de Metal Gear, que era una nueva arma nuclear, como ellos lo llamaban. Sí, que era un proyecto muy secreto, como que no estaba oficialmente al gobierno armado por el gobierno, sino que era un proyecto en paralelo. Creo que había sido comisionado por el vicepresidente, decía. Sí. Por el secretario de defensa. Es un Black Project, lo que se llama. Ahí básicamente te enterás que lo estaban armando. Claro. Exacto. Sí. O sea, te había dicho alguien Metal Gear antes y era tipo Metal Gear. Sí, pero decía Metal Gear, pero es tipo, che, armaron un Metal Gear, tipo, fuck. Claro, okay. Acá te explica que es ese propósito de esta base y no es que había uno porque sí. Claro. Y te explica. El garage de un Metal Gear. Y el tipo te explica, bueno, mira, si pueden lanzar un misil es con el Metal Gear. El chabón que diseñó Metal Gear se llama Hal Emmerich. En algún lugar del edificio 2. Y te dice, anda y búscalo y él te va a decir cómo desactivarlo. Sí. Y Kenneth Baker también te revela que hay dos formas de activar Metal Gear. Una es con la PAL key y otra es con cada uno de los passwords que tienen tanto el DARPA Chief como Kenneth Baker. Ah, y él Kenneth te daba Baker... la PAL key y te decía que había un truco que él no sabía. Eso es. Exacto. Bien. Kenneth Baker te dice, yo hablé porque me torturaron y básicamente me rompieron los dos brazos para que les diga el password y se los dije. Claro. Y Snake dice, el DARPA Chief me dijo que también les dio su password. Entonces los chabones tienen la posibilidad de lanzar un misil nuclear. De hecho, el DARPA Chief dijo que le habían robado su password con lectura mental. Sí, telepatía. Que Psycho Mantis tiene Psycho Mantis. Telepatía loca. Y Baker te dice, qué raro, tenemos implantes neuronales que previenen eso. Onda, something shady is about. Pero... Exacto. Te da la tarjeta de nivel 2, la tarjeta de seguridad de nivel 2. Y le agarra un ataque al corazón y se muere. Another heart attack. What the hell's going on? Dice. Sí. Y Coronel vuelve a decir lo mismo. No tengo la más puta idea. Hay que ir a buscar a Hal Emmerich. Pero antes, tenés que contactar a alguien que te pueda abrir el portón que da entre el edificio 1 y el edificio 2. Y él te revela que era Merrill, el soldado con culo. Exacto. Sí. Y ahí el coronel te revela que es su sobrina, que fue atrapada junto con los VIPs cuando se armó la revuelta esta loca que capturaron a toda la base. Y ahí tenés la opción, que de hecho este personaje de apoyo podés no hablarle nunca en todo el juego, donde cuando vos vas a entrar a buscar las famas, que está en el abajo a la derecha, en la primera puerta de nivel 2, entras y hay lásers y hablas con Nastasha Romanenko, que te dice que utilizando los puchos podés ver los lásers para no tocarlos. Sí. Ahí te lo dicen. Claro, pasa, no hablamos con la mina en ese momento. Igualmente ya teníamos los Night Vision, Thermal Goggles, porque si buscas estaban en el segundo piso del tank. Si entras por arriba, está abierta la puerta que te deja entrar y agarrar los Thermal Goggles. Por eso, a ver, una de las cosas que hicimos, también para agilizar un poquito lo que es el gameplay ahora, ¿no? Como Nico ya lo había jugado, se acordaba mucho, yo no lo había jugado nunca, era o esperar a que yo me dé cuenta de que podía buscar o ir a buscarlo, y había cosas muy puntuales que era, vamos por acá y buscamos tal cosa. Claro. ¿Ves? Claro. Y se pueden usar los puchos también. Claro. Y cada vez que le decía, ahí se puede hacer esto, y a él le volaba un cachito de cerebro, así. Tío, hasta acá venía con 30% volado, más o menos. Bien. Y es el principio del juego, nada más, ¿eh? Yes. Pero bueno, también ahí es donde contactas a Merrill y el dato puntual que te vuela también la cabeza es cuando hablas con, creo que es Naomi o Mei Lin, que te dicen, fíjate en la parte de atrás de la caja del CD, que ahí está la frecuencia, y es tipo, sí. ¿What? Sí, ¿cómo? Sí, sí. Y tipo, vuelve a romper la cuarta pared y te vuelve a hablar a vos directamente, jugador. Creo que era Campbell que te decía, if you want to contact Meryl, check sí. the back of the CD case. Así. Pero sí. Así que bueno, tenés que contactar a Meryl, la llamás y te dice algo así como te veo en el edificio 2, nos vemos, besito. Sí, primero en realidad tenés como así una historia media loca de el pasado de Meryl, te cuenta, no, sí, porque yo estuve en el entrenamiento y qué sé yo, bla, bla, bla, pero cuando tenía que matar al chabón ese y pensaba en que las balas iban a atravesar su cuerpo, fue como que me congelé y no sabía qué hacer. Y Snake ahí le dice, una de las grandes frases de Snake, le dice, lamentablemente matar es una de las cosas que cuanto más lo haces, más te acostumbras a hacerlo. Sí. Y es tipo, chabón, sos muy groso, deja de ser tan badass porque claro. te vamos a chupar todos la pija. Sí, esa es otra. Cada vez que se le presentaba a uno era tipo, oh no, Snake, eres el más grande del mundo. Y yo decía, ah, no es para tanto. Claro. Sí, pero Meylin también así se mojaba claro. toda cuando hablaba. Como en el Metal Gear Awesome cuando decía, I can't believe I'm being hit on, but... No, you're not him, so it's Snake. What is a snake? God, Harness, I want to bang you. Pero bueno, igual también, cuando hablaba con Meryl, creo que fue una de las primeras veces que empezamos a notar más expresiones en sí. el codec. Que cada tanto hay un cambio de expresión que decís, fuck. O sea, tipo, el sprite del codec es, sí. debe ser de, no sé, 100 por 50 píxeles o menos. Y es súper expresivo y cada tanto te cambian una boludez y es increíble. Creo que era ahí que Meryl tiene un par de expresiones medio locas, sí, como que mira al costado, o como que sí. cosas así. Y. O como que cuando la consolas. Bueno, cuando se saca la máscara es la primera de todas. No. Pero es como, hicimos una animación para una cosa dentro del juego. Es como, wow, ok, este juego está pulido. Bien. Sí, eso igual es lo que... Vale la aclaración. La escena, la cosa que se saca la máscara es la misma que se pone. Porque cuando se la pone exactamente de la misma forma de vuelta. Está bien, ¿no? Todo bien. No, 98. Sí. Claro, 98, obvio. Reutilicemos assets. Pero bueno, la cuestión es que hablas con Meryl. Meryl te abre el portón, te dice, nos vemos en el próximo edificio. Y vos tenés que cruzar por un lugar donde está lleno de láseres que suben y bajan, y de vuelta tenés que usar los puchos. O sea que si vos no usaste los puchos al principio, cuando tenés la posibilidad de ir a buscar la ametralladora, ahí te enseñan de che, hay láseres, podés usar los puchos. Y de vuelta, si vos llamás al coronel, te dice, habla con la especialista en armas y las cosas locas, que es Natasha Romanenko, llamala y hablas con ella y te dice, a pleasure to work with you, Solid Snake. Sí. Y te dice lo de los puchos. Y si no, si tenés los thermal goggles, como ustedes ya lo tenían, es mucho más fácil porque las ves todo el tiempo, toda la línea del láser, y es mucho sí. más fácil. No es menos paja, es más fácil. Sí, no, es una no paja es menos paja, es más fácil. Y venir constantemente por ahí. Sí, lo que sí tiene es que esa toma en particular, el juego tiene ángulos de cámara bastante bien puestos. Esa en particular es bastante poco permisiva porque, como que los láseres están en una. En una disposición que cuando suben y bajan te cuesta saber cuando se cruzan la posición en la que están. Y como no tienen sombra porque son fucking lasers, exacto. Es medio difícil de medir el movimiento a veces. Pero bueno, pasamos, salimos y es como dar el primer paso y explotar. Y decís, ah, necesito un mind detector. No, ni podés pasar porque también. Porque en realidad lo que pasa es que vos das el primer paso y te suena el codec sí, y alguien sí. te dice: there are claymore mines around there. Sí. Be careful. Use a mind detector. Sí, te lo dice Deep Throat. Y te lo dice un chabón que se llama Deep Throat. Entonces sí. vos llamás de vuelta al coronel y le decís: che, maestro, ¿cómo es esto de que hay un Deep Throat acá? Y el chabón te dice: ¿cómo? ¿El chabón de Watergate? Ah, no sé, no entiendo nada, esto es re loco. No, bueno, no, pero no, por no, ahora no, hay que darle no bola, te dice el chabón. ¿No? Y es como: pará, maestro, o sea, un pibe que no conozco me llama a mi codec que es súper secreto y nadie tiene la frecuencia y me dice que busca un mind detector y vos me decís que hay que creerle. Flaco, ¿qué te pasa? Sí. Cosas, bien. Entonces, tenés que tener un mind detector. Estuve buscando un rato, no me acordaba dónde estaba. No me acuerdo dónde estaba. ¿Dónde estaba? Está en el edificio, en el primer piso. Arriba. Arriba, o sea, cuando vos sí. subís. Cerca de donde estaban los goggles, ¿no? Del lado opuesto, claro. Exactamente. Bueno, era una habitación que nunca había ido y fue como, bueno, volví, lo y busqué. En ese mismo lugar, o sea, en ese mismo sector donde está el hangar de los tanques, abajo, antes del portón doble, a la derecha, está la habitación donde está el supresor de la SOCOM. Sí, que no lo agarré nunca, me parece. Si sí, no lo agarrás, la SOCOM hace ruidito. Ah, sí. Y sí, lo habíamos agarrado. Y matás gente porque y te escuchan y se activa bueno, la arma y suena ese todo. Ese es grande. El lugar en realidad donde si no agarraste la SOCOM afuera, está ahí la SOCOM. Sí. Sabés que no me acuerdo, sí, pero yo estoy seguro de que vos podés no tener el silenciador cuando terminas el juego. O sea, si vos agarrás la SOCOM afuera, el lugar donde agarrás la SOCOM normalmente, entre comillas, está el silenciador. Uh-huh. Y después tenés la SOCOM silenciada, es un bonus, digamos. Sí. Por haber prestado atención al juego. Uh-huh. Pero bueno, nada, interesante. También es interesante, como habíamos dicho, que afuera estaban las chaff y ya te enseñaba cómo funcionaba la chaff y todo con una cámara. Todo en el primer nivel. O sea, podías ya aprender a jugar el juego entero en el primer nivel, digamos. Sí. Pero bueno. Bien. Pasando este campo minado, evitando las minas con el Mind Detector. Primero, si te fijas, podés tirarte cuerpo a tierra y levantar las minas a mano. Y conseguís tener minas para usarlas vos. Lo cual es interesante como mecánica. Y bueno, te mandás así y de golpe ¡un puto tanque de guerra! ¡Perfecto! Tipo, acabo de pasar gas venenoso, un montón de minas, un chabón con un revólver que rebotaba en las paredes y un montón de chabones en la armería donde antes no había chabones cada vez que volví a buscar algo. Y sí, ya tengo un tanque acá. ¡Perfecto! Convengamos que, a ver, ya estamos en la segunda boss fight. Desde Revolver Ocelot hasta... ¿cómo se llamaba? Vulcan Raven. El señor Cuervo. Vulcan Raven. Vulcan Raven, podés no haber matado a nadie. Uh-huh. O sea, desde vos, entre vos y vos, bueno, podés no haber matado a nadie, sí, básicamente. Que igual sí, además hay otro dato de color. Vos a los bosses no los matás por ahora, solamente los derrotás. Y se retiran. Sí. Sí, bueno, en este juego eso también es importante. A lo que voy es que saliste de Revolver Ocelot, fuiste contra la pared así todo escondidito, llegaste otro boss. Sí. Claro. Sí, con un poco de backtracking y eso, pero hay parte del juego donde pasa eso igual. Pero bueno, entonces, tanque, le ganás con granadas y combinación que quieras de armas, ¿no? Sí, puedes usar granadas y minas, es lo que usualmente se hace. Sí, me olvidé de usar las minas, no las usé para nada. Después estaba lleno de minas y no podía agarrar las minas del piso en lugares que me molestaba porque no tenía dónde. Entonces tenía que poner minas contra una pared para ir a levantar las que me jodían. Era medio peligroso. Igual después las usamos. Bueno, una vez que derrotas el tanque, uno de los chabones que está dentro del tanque te dropea la Security Card número 3. Sí. Y con eso podés acceder a lo que es el Nuclear Disposal Site, que es el segundo edificio, donde te dijeron antes que estaba Hal Emmerich, que es el ingeniero jefe del diseño del nuevo Metal Gear. Entonces, vos una vez que entras a ese lugar, te llaman y te dicen, no puedes disparar. Exacto, te llaman y te dicen, en ese lugar no puedo usar armas. Y vos decís, ¿cómo no puedo usar armas? ¿Y no te das cuenta que estás rodeado de cabezas nucleares? Si vos le llegas a pegar un balazo a cualquiera de esas, se arma el quilombo, vuela toda la mierda y I'm over. En realidad, entonces, no, es gas tóxico, nuclear, lo que sea. Pero sí. Sí, pero bueno, eso. Sí. Entonces vos tenés que pasar toda esa parte y cada vez que volvés a pasar por ese lugar, siempre no podés usar las armas y tenés que andar evadiendo a los chabones y demás. Es interesante porque, digamos, como que te obliga en ese sector a ser sigiloso. Es como que te rescata, te dice, mira, si viniste jugando cabeza y no entendiste todavía, este juego es de infiltración. Esto se juega. Sí, este juego es así, exacto. Después hay que recomendar cómo no jugar Metal Gear Solid. Claro. El gozo de ese video. Es muy bueno. Sí. Pero bueno, perdón, yo me agarro una bronca. Pequeño con detalle ese video porque de más adelante, en cuanto a historia, se va a ver. Uh-huh. Si mal no recuerdo, cuando matás a Vulcan Raven, vienen los cuervos y lo que sea, o antes de enfrentarte estaban los cuervos. Esto porque más adelante viste que se empiezan a escuchar. Sí, aparece un cuervo y como que. Nada. En realidad, cuando Vulcan Raven te recibe y él sale de adentro del tanque, aparece un cuervo y se le apoya en el hombro. Claro, eso es como que ahí te da la simbología. Además, también te dice que el cuervo se dice no sé cuánto en el lenguaje Sioux y el cuervo caza serpientes y cosas así. Y le decía algo así de The Raven in my head, thirst for your blood, o algo así. Es como. Claro, y es como que, ok, está el chabón y hay un cuervo, listo. Y ya como que. Ahí es como que haces la asociación de cuervo y chabón. Cuervo y el chabón. Hmm. Y se llama también Raiden. Un dato curioso es que cuando vos te retirás, digamos, de haberle ganado a Raven, Raven habla con Ocelot y le dice jefe. Sí. No habla con Liquid Snake. O sea que ahí ya es como que te están planteando que algo más de trasfondo hay. Porque el primer tipo que viste antes no es del todo el jefe, sino que ahora es un chabón viejo de pelo blanco. Y es como que hay algo que no termina de cerrar mucho. Pero bueno, vos seguís avanzando. Llegás al primer subsuelo del segundo edificio, que es el Computer Room. Perdón, una cosa, ya que hablas de Liquid. Cada persona que te cruzás básicamente te dice que sos igual a Liquid. Sí. Algo que no lo vimos nosotros porque no vimos el último briefing, pero que me hizo acordar Maxi, es que te dicen, cortate el pelo. Viste que tenía el pelo largo Snake. Él dice, cortate el pelo. Dame una tijera. Claro, porque sos igual. Tipo, y de hecho está medio rubio el chabón. Liquid es rubio. No, pero... Snake está medio rubio en el briefing. La verdad le hubiera ido mejor si se vestía igual y le daba órdenes a todo el mundo, claro. Pero no importa. Digo, tírate por ahí. Tírate al edificio. Claro. Bueno, llegamos al Computer Room y de repente vos te encontrás con una puerta cerrada y cuando la pasás entra gas venenoso y hay un piso electrificado. A y la es vez. Tipo, caramba, sí. caramba, ¿qué pasó acá? ¿Cómo hacemos? Y es tipo, tenés que volver al edificio 1 y buscar otra arma, la concha de tu madre. Bueno, volvés. Exacto. Tipo. Tenés que volver a la armería, volver a buscar los misiles teledirigidos que son los Nikita. Sí. Una vez que volvés y llegás a este lugar de vuelta, utilizás los Nikita para volar el generador que le da corriente al piso. Por supuesto, acá tenemos una nueva mecánica, que es los misiles teledirigidos que se manejan desde primera persona. Es algo que no venías acostumbrado hasta ese momento y es tipo, ah, sí, mirá, puedo manejar un misil. También, algo loco, es que te presentan de esta forma las gun cámaras, que son las cámaras que tienen armas y te disparan. Y eso hace que los misiles exploten y no puedan llegar a su objetivo final. Sí. Y también te muestran que si explotás cerca de ellas, se rompen. O sea, te muestran todas las mecánicas de esa arma antes de que te puedas pegar a vos. Eso es interesante. Uh-huh. Creo que también podías agarrar ítems con los misiles, ¿no? No. ¿No? No, está bien. Me confundí. Una vez que vos explotás el panel del generador, sí. ¿Qué ibas a decir? No, que en las VR Missions tenías que pasar por ciertos lugares con los misiles, ahora que me acuerdo, pero sí. No la jugamos, así que no es relevante. Bueno, la cuestión es que una vez que destruís el generador, se desactiva el piso electrificado y vos podés acceder a las distintas puertas que están dispersas por el Computer Room. Hay algunas a las que puedes acceder, otras no, porque son de nivel más alto. Sí. En una de esas puertas está la Gas Mask, que lo que te permite es justamente reducir más. Enormemente el consumo de oxígeno, porque por supuesto estás en un lugar con gas venenoso. ¿Qué pasa? Te aparece una barra de oxígeno que es el aire que vos tenés. Sí. Entonces, con esa máscara de oxígeno vos podés reducir muy de forma muy importante el consumo de oxígeno que te genera ese lugar. Sí. ¿Sabés que en esta parte con Mati estábamos medio hablando de que era medio al pedo el equiparse la tarjeta para pasar por las puertas, porque tenías que siempre cambiar entre máscara y tarjeta? Y ahí el otro día estaba viendo Game Grumps y estaban jugando el primer Metal Gear de NES, no el de MSX, sino el de NES, que es el port. Y cada puerta tenía su propio nivel de tarjeta y tenías que equipar la tarjeta adecuada para abrir la puerta. Ah, y okay. En vez de ser una que se iba gradeando. O sea, el chabón ya lo había simplificado. Claro. Nosotros dijimos, puedes simplificarlo, o sea, año 2015. Claramente era un guiño al viejo juego. Está bien. Y está bien, está bien. Sí, en el viejo era una por puerta y en este era una actualizada. Sí, nada. Pero es interesante como dato, ¿no? No, también hay que tener en cuenta que, año 98, año 2015, seguía siendo una mecánica nueva, aparte de la típica de Quake o Doom, llave roja, llave amarilla. Claro. ¿Entendés? O sea, era una mecánica que se utilizaba, tampoco es tan, tan condenable. Sí, era una paja, ¿eh? Sí. Era tipo, loco, ya tengo la llave en el bolsillo, me acerco, es como en el laburo, paso así con el bolsillo y abre. Mm. Pero, nada, para la época era tipo, equipo una cosa, equipo la otra. También estaba bueno ese jueguito de equipo la llave, equipo la máscara. Era como todo en un momento. Sí, sí, era manejar el inventario. Y el control estaba adaptado para eso. Estaba bien. Pero nada, era medio tedioso de ratos. Pero bueno, agarras la máscara, pasas esa secuencia. y te adentras más en lo que es este lugar para llegar hacia la sala de servidores, ¿no? Donde está la oficina de Hal Emmerich, también conocido correcto. Como Archon. Vas ahí y te cruzas con el Cyborg Ninja, que había aparecido previamente, y te enfrentas a él mientras Ocelot se hace pis en los pantalones adentro sí. de un... No, Ocelot no, Otacon. Una cosa, Cyborg Ninja, vamos a marcarlo con un 1. Ajá. Que es el primer nombre que le aparece. Sí, tiene sí. muchos nombres. Cyborg Ninja, es verdad. Sí. Y él te dice, cuando vos vas a pelar el arma para enfrentarte, él te dice, no, señor. Pistolita no, porque eso es de cagón. Hand to hand. It is the basis of all combat. Only a fool trusts his life to a weapon. Y ahí arranca la pelea. Igual eso te lo dice cuando vos guardas el arma, no te lo dice él. Sí, vos si vos le disparás, te viene con la katana y te hace pija. Si vos le empezás a pegar, se guarda la katana y te empieza a cagar a piñas. Correcto. Muy bien eso. Y cuando lo derrotas, él te dice, Do you remember me now? Y ahí es donde el chabón reacciona y dice, Grey Fox. Sí. Dos. Sí, dos nombres. Dice, Colonel, it's Grey Fox. Y es como, it can't be. Y ahí tipo se revela un poco, bla, bla, bla. Te cuentan un poco el pasado de Frank Yeager, que es sí. el verdadero nombre. Tres. De Grey Fox. Exacto. Y sí. ahí te cuentan un poco la historia y cómo Naomi está relacionada de alguna forma. No, perdón, ahí no te lo cuenta. Pero reacciona. Reacciona a que decís Grey Fox. Sí, de hecho, ella es la que te cuenta que Dr. Clark fue sí. el que le hizo el procedimiento para transformarlo de una persona normal a un cyborg ninja. Uh-huh. Pero bueno, tenía como un super exoesqueleto que era de DARPA, el esqueleto ese. Sí. Que DARPA es del DARPA sí. Chief. Bien. Entonces, no se sabe cuál es el propósito de Grey Fox ahí. Aparentemente no está con los terroristas, pero está ahí. De hecho, la presentación de él es bastante cinemática y loca. Es la primera vez que la cámara empieza a flashear así, que, es como que pasa por el pasillo y están todos muertos y es como super creepy todo. Visualmente el chabón te da a entender que es importante. Sí, sí. Y pero ves y que no y está del todo bien del marote. Sí, sí, sí. Pero ves y el pasillo está hecho mierda. Es la primera vez que ves un cacho de la base que está tan distinto al resto. Sí, aparte teniendo ¿no? en cuenta que era como un lugar muy con alfombra, muy lindo, ambientado y todo, porque eran oficinas. No, vos eso te estás confundiendo. El pasillo que dice Nico tiene los soldados sabe. Tirados muertos. Tiene esas peleas, viste, que las tengo. Sí, no, pero sí, hay un pasillo que es normal. Pero está todo hecho pija, las paredes están medio rotas, toda gente muerta en el piso, sangre por exacto. todos lados. Y es como que sí, cuando antes te enfrentas, por ejemplo, a Revolver Ocelot, también es la única habitación tan distinta de las claro. demás. Como que los jefes tienen su momento, opa, ¿qué está pasando acá? ¿No? Claro. Bien. Y de vuelta le vuelve a aparecer la locura biónica así, el chabón se va corriendo, saltando, y se va a la mierda. Y bien. Ahí tenés la oportunidad de hablar con Hal Emmerich, que él te dice, sí, mi nombre es Hal Emmerich, pero todo el mundo me dice Otacon. ¿Y por qué te dicen Otacon? Porque significa Otaku Convention. A mí me gustan mucho los animes. Y hace claro. así, y hay un póster de Policenauts, y te muestran en una cinemática justamente partes de cinemáticas de Policenauts y demás. Y dice, por eso el Metal Gear que yo diseñé es un Metal Gear bípedo y es un tanque que camina. Y ahí Snake le dice, vos hijo de puta diseñaste Metal Gear y van a hacer volarlo a la mierda con bombas nucleares. Y el chabón no sabía nada. Y de repente ahí se entera que Metal Gear lo iban a usar para pruebas nucleares. Tranca. El igual pibe más que, ignorante de ¿para la qué tierra? Carajo haces un robot gigante? Porque anime. Porque anime, chabón, anime. Igual me encanta que es tipo... Le dice, no, vine a detenerlos, no sé qué. Y es tipo, this is like one of my Japanese animes. Sí, tipo. Sí. Pero bueno, también dato curioso. En el momento de esta localización en Estados Unidos, la mayoría de la gente todavía los conocía como Japanimation. Esa sí. pelotudez. Y sí. La palabra anime creo que se popularizó antes de acá que en Estados Unidos. Porque venía más de Europa, me parece. Pero bueno, curiosidad, ¿no? Eso lo saqué de escuchar Retronauts, alto podcast. Pero nada. Bien. De ahí, básicamente te vas. Falta algo ahí, esperá, porque falta algo. Estoy intentando acordarme bien. Si no recuerdo mal, ¿no había un password que vos tenías que meter en algún momento, en alguna parte, con una consola que te aparecían números? No me acuerdo de eso, O estoy flasheando me suena zarpado que sí. Y me estoy yendo a la mierda en otro juego. Me suena que sí y no me sale. Que tenías que destrabar una cerradura especial de algún lado y tenías un password que era 04 algo algo. Eran cuatro números y me acuerdo los primeros dos. No me acuerdo qué es, pero sí. Y no me acuerdo qué es, no importa. Ok, bueno, la cuestión es que ese password servía para algo, pero ahora realmente no me acuerdo para qué. La cuestión es que también te dice Otacon que se encontró con un soldado que no era como los demás y que era bastante amigable y que se fue para el segundo subsuelo, donde, perdón, para el primer piso. Sí. Donde están el resto de las oficinas de computación y demás. Y que por favor lo busques y lo contactes. Igual de hecho, no me acuerdo si te lo decía así. Creo que te decía que conocía a Meryl. Así, directamente. Ah, sí, porque antes de la revuelta es como que habían tenido un contacto y habían estado claro. Así por buena onda. Pero bueno, se supone que Meryl es la que conocía el lugar como persona que trabajaba a nivel soldado y sí. Otacon lo conoce a nivel administración. Entonces, si vos contactabas a los dos, te iban tirando data de dónde estaban las cosas importantes, dónde podías encontrar ítems y eso. De pero hecho, bueno. Justamente Otacon te dice que contactes a Meryl para poder saber qué camino tomar para llegar hasta la base donde está Metal Gear. Claro, el hangar del Metal Gear. Bien, entonces, vas arriba, te buscas a Meryl, vas al baño de mujeres, podés tener situaciones distintas según el timing que tenés, bla, bla, bla. Podés llamar gente en el codec y te dicen alguna huevada, cosas así, divertido. Y a Meryl te dice, Otacon, que esto es una de las razones por las cuales vos la identificás, porque cuando vos hablas con claro. Otacon le decís, ¿hay alguna forma fácil de identificarla? Y dice, sí, tiene un buen culo. Claro. Entonces, básicamente tenés que ver la forma en que caminan los soldados. Sí. Y acá es donde viene, digamos, la genialidad de Kojima, que no solamente tiene un caminar particular, sino que hace un ruido particular cuando camina. Meryl hace como cui, cui, cui, cui. Y también tiene alta tanga, pero bueno. Claro. Nada, y igual es gracioso porque te dice: pensá en un lugar donde puedas juntarte con ella que nadie más vaya. Y es como el baño de mujeres, claramente. Son exacto. Todos hombres. Pero bueno, vas, hablas con Meryl. Meryl te dice: let's go. Y te da la tarjeta nivel 5. Sí. Y que Otacon te daba la nivel 4, aclaro. Sí. Con la nivel 5, o sea, con la 4 podías ir ahí, agarrar armas, todo, y podés volver a la armería y buscar también cosas. Uh-huh. Y con la 5 vos podés entrar a la cosa de Psycho Mantis. A la oficina de Psycho Mantis. Esa es la oficina que decías sí. Vos, que está bien decorada, qué sé yo, que es como la oficina del que administra la base. Sí, que ya venía todo el pasillo con chabones hechos pijas. En esta sección, uh-huh. antes de entrar a la oficina propiamente dicha de Psycho Mantis, hay como un pasillo entre la primera puerta y la segunda. Sí. Si vos parás en ese pasillo y utilizás la visión en primera persona... Sí, la ves desde Meryl. Lo ves desde Meryl. Y no ves desde Snake. Alto mindfuck, nos pasó. Sí. Y eso es tipo, wow, what the fuck, ¿qué yo está pasando? Yo no me acordaba de eso y lo probé y fue como, wow. Tipo, exacto. Y porque entonces, ya Meryl es como, estaba actuando raro en ese momento. Exacto, porque ya eso es como una cosa que te va dando una pequeña pista. Y de hecho cuando te acercas a la puerta se abre y Meryl te dice con una voz media rara, como, el comandante te está esperando, adelante, pasá. Claro. Y cuando vos pasás, ahí se activa la cinemática y viene uno de los momentos más mindfuck de todo el juego. Sí. Primero, Meryl te dice, cógeme zarpado. Y vos tipo, ok. Y después no pasa y decís, oh. Y aparece Psycho Mantis y te dice, onda, o sea, te dice, bla, la tengo bajo mi poder, hola, soy Psycho Mantis, aguante. Controlo la mente de la gente. Claro, voy a leer tu mente, te dice. Te lee la memory card, te dice, so you like to play Castlevania. Y otras cosas. Yo quiero saber qué pasó en la cabeza de Mati en ese momento. Bueno, acá viene el problema. Ya conocía toda esa parte claro, de historia. Claro. Ya conocía la de Castlevania que... Dato curioso, Nico estaba jugando Castlevania en la Play 3. Claro, entonces lo tenía y me lo dijo. Ya conocía lo del control, ya conocía la de la señal de video. La de Hideo la conocías también. Claro, la de señal de Hideo, obviamente. La señal de Hideo. Claro, todas esas son esas... Igual son cosas que hoy no me iba a pegar como me hubiera pegado en su momento. Primero porque ya lo sabía y ya sabía qué esperar, básicamente. Pero de vuelta, si me transporto a esa época, era tipo, chabón, ¿qué estás haciendo con mi consola? Claro. Tipo, soltá sí. Mi consola. Sí. Y además ahí vuelve a romper la cuarta pared, porque si vos hablás, o sea, ya la había roto cuando te dice "Soy like to play Castlevania", claro, sino que no solamente eso, sino que cuando arranca la boss fight y vos empezás a pelear con el control normal, el chavo, vos, como Snake, dice: "No puede ser, me lee todos los movimientos, es como si me estuviera leyendo la mente". Lo llamás al coronel y el coronel te dice: "Cambié el control en el puerto número 2, así no te voy a poder leer la mente". Y es tipo, ¿qué? Buenísimo. Qué, y con la emulación de Play 3 lo puedes hacer y claramente se hizo más fácil. Sí. Sé que se puede ganar sin cambiar de control. Sí, se puede ganar, imposible, pero es dificilísimo. Tipo, pero bueno, se puede. Es imposible, pero se puede, Mati. Como todo en la vida. Claro. Pero bueno, cambiamos de control, le peleamos, después Meryl se levanta así medio zombie y como que te ataca y la dormís de una piña. Sí, la tenés que quedar a trompadas para que no se suicide. Claro. Como siempre. Digo, como lo normal que me pase en cualquier día. Claro. Go make me a sandwich, le dice, le pega así. Pero bueno, así tenés una secuencia de pelea que te tira los cuadritos, te revolea las sillas, todo así, y es bastante complicada. Y nada, lo bajás y lo matás. Y sí, te pide que lo mates, literalmente. Te dice: "Rematame, hacelo rápido, vamos los pibes". Ah, sí, momento emotivo, se le saca la máscara, sí, toda la se saca la máscara, te cuenta su infancia. Te abre la biblioteca. Te revela que había sido. No adoptado, pero como reclutado por la KGB. Por la KGB, pero después como que había servido a Big Boss, ¿o no? Sí. El primero fue reclutado por la KGB, entró a ese programa que tenía la KGB de cosas espiritistas medio locas, claro, de pulsos locos, místicos, de telequinesis y toda la pelota. Sí, que de hecho es un programa real que existió en la década del 70, 80. El chabón, evidentemente, después de toda la falopa y mierda que le metieron en el cuerpo, quedó no del todo bien. Y básicamente lo que hacía el chabón era meterse en la mente de las personas y extraerle conocimiento. El tema era que con ese conocimiento y esas cosas que él extraía, también parte de lo que era el sufrimiento de la persona y todas esas cosas, es como que se la terminaban pegando. Claro. Y bueno, el chabón por eso utilizaba la máscara, porque era una forma física de intentar poner una barrera entre la persona y el otro. Y bueno, en ese momento hace como un último esfuerzo, le lee la mente a Snake y le dice un par de cosas como que: "Sí, bueno, vos sos un chabón así, así, bla, bla, bla". Ahora sí, no me acuerdo exactamente los detalles. Que según, que sí. Bueno, también y cuando empezás, si grabás seguido y eso te lo dice. Sí, y te tira también una especie de, una suerte de como premonición, tipo medio ¿cómo es que se llama esto? Genérica. No me sale la palabra. No sé. Una profecía, ahí está. Bien. Tira como una suerte de profecía diciéndote: "Sí, en el futuro va a haber mucho combate y vas a matar mucha gente y bla". Sí. Van a salir 5 juegos más. Claro. Y nunca lo van a dejar ir a Kojima. Pero y bueno, se muere y... Igual, perdón, como decía, habla un poco de Big Boss y hasta ahora varios personajes lo mencionan, siendo un personaje que no aparece en este juego. Pero apareció en los dos de MSX y es como que está presente en la vida de todos los personajes principales de este juego, de alguna forma, ¿no? Sí, también Psycho Mantis es como, si no me equivoco, el primer boss. Igual Psycho Mantis sí se muere, o spoiler alert, no me digan. Sí, se muere Psycho Mantis. Es como el primer boss que decís: "Ok, hice mierda, este hijo de puta que volaba, es horrible". Pero es como que te empieza a cortar la historia y decís... ok. Claro. Digo, no sé cómo sentirme, no sé si sentirme mal. O sea, el chabón la tenía Meryl, la iba a matar, pero de repente es como que es un chabón que sufrió un montón. Y él. Es un soldado como vos. Claro, y acá el chabón tiene una bajada a tierra. Uh-huh. Tiene una bajada a tierra que decís. Cada vez se pone un poquito más serio, más allá de que el chabón vuela. Levita, digamos. Otro de los detalles que ahora me hizo acordar Nico con lo que dijo de Big Boss. A partir de este momento, todos los personajes que lo mencionan a Big Boss lo mencionan como su salvador. Sí, básicamente. Absolutamente todos los personajes de acá en adelante, cuando hablan de Big Boss, hablan de una figura enorme, muchísimo más grande de lo que cualquiera podría esperar, y de una especie de salvador de donde él los rescata básicamente del infierno donde estaban. Y a vos te ven como estaban. Una amenaza porque sos el chabón que mató a Big Boss. ¿Así? Exactamente. O sea, sos el soldado legendario Solid Snake. Tipo... Que es como el que mató al soldado legendario Big Boss. Pero bueno, nada. Psycho Mantis usa sus últimos poderes para abrirte la biblioteca que lleva al pasaje secreto, que lleva a la parte donde estaría el Metal Gear, ¿no? Bueno, hacia la siguiente... Hacia la siguiente sección, que son las torres de comunicación. Claro. O sea, en realidad la base, como decíamos, era un frente operacional para los experimentos con el Metal Gear. Entonces uh-huh. Es como que hasta ahí es la parte del disposal. Oficial. Claro, la parte oficial. Y ahí hay un pasadizo secreto donde... Que te lleva a donde están las cuevas con los lobos. Sí. Vas ahí, los lobos te cagan mordiendo, está todo. Acá hay un foreshadowing importantísimo. Es la primera vez en todo el juego que vos ves lobos. Son animales que no viste en ningún momento hasta ese sí. punto. Y es como que después, muy poco tiempo después, te terminás enterando por qué la razón de los lobos estas que están ahí. Igual, aparecen ahí. Al principio. Donald Anderson te dice cuáles son los integrantes de Foxhound y uh-huh. te dice los nombres de cada uno, y sabés que está una que se llama Sniper Wolf. Exacto. Y creo que te decía la descripción breve de cada uno, tipo... De hecho, esa descripción te la da en el briefing el Coronel Campbell. Ah, sí, es cierto. Pero bueno, nada, o sea, es como, si venís prestando atención, sabés que Wolf... Bien. Exacto. Entonces, bueno, una vez que vos atravesás ese lugar, que dicho sea de paso, puedes hacerlo de la forma cabeza, que es cagando a trompadas o a tiros a los lobos, o correr. Utilizando una caja, la famosa caja de Metal Gear, podés quedarte en un lugar y los lobos vienen y te mean la caja. Entonces, cuando te mean la caja, no te atacan y vos podés ir corriendo con la caja por ahí y podés pasar sin que te hagan nada. Sí. Supongo que es el único lugar donde se puede usar cualquier caja. Es el único lugar donde se puede usar cualquier caja. ¿Y sabemos qué pasa si esa caja meada la uso adentro? ¿Con soldados? No lo probé. De hecho, creo que me parece que es como que la caja tiene el estado meado solamente en ese lugar. Ah, okay. Puede ser. Igual, la verdad es que la caja es uno de los ítems más icónicos de Metal Gear, pero cuando lo jugás de adulto es de las más inútiles. Digo, sí. Cuando era chico estaba con la caja todo el tiempo, pero cuando... ¡Ni! No sé. Ahora en el 1. Hay un tema con las cajas. No sé si Mati vos lo sabías esto. Sí. Me parece que vos lo habías leído en alguna parte. Tenés distintos tipos de cajas. Claro. Esos distintos tipos de cajas, cuando vos las usás y te subís a un camión, te transportan a distintas partes de la base. Entonces es como una especie de fast travel, entre comillas. ¿En el 1 también? En el 1 también. Oh my god. Bueno, eso no lo usé nunca. Y no lo sabía, honestamente. No, de hecho, la caja del 1 la usamos. Nico me dijo, mirá la caja, Y yo también. O sea, viste claro. Que al principio de todo, en el helipuerto tenés un camión. Sí. Bueno, ese camión es uno de los lugares de fast travel, junto con el camión que está en el edificio 2, abajo, al lado del ascensor, en el primer piso. Y el tercer camión está, si no me equivoco, donde peleas con Wolf más adelante. En el Snowfield. Sí. Esos son los tres lugares donde vos podés hacer fast travel con las distintas cajas que agarras. Eso no lo sabía. Y bueno, eso también viene en el Metal Gear 1, que te podés subir a un camión y te lleva al edificio. Hay que jugarlo a vuelta. Claro. Bueno, cortamos acá, chicos. Nos vemos en 2 meses. Ahora más rápido que antes. Claro. Bueno. Claro, ahora tiene más sentido el backtracking no tan pesado. Tal vez. Igual el juego es llevadero. Pero no sabía eso para nada, qué loco. Bueno, me voy a comprar la colección y lo voy a jugar yo solo todo igual. Me encanta cómo con estos detalles es como que les estoy volando retroactivamente la cabeza más todavía de lo que tiene todo sentido. Volada. Es como me pongo la caja del lugar donde quiero ir, me subo un camión. Exacto. Está bien. Está muy bien. Pero bueno. Lo podríamos haber usado para buscar las cosas del nivel 6, pero bueno, no importa. Ah, que nunca volvimos. Claro. Pero bueno. Bien. Entonces. Pasás esto, vas, cueva con los lobos, está oscura. Sí, hasta este momento podrías no tener night vision ni coso, ni visión. Exacto. De calor, sí. Loca, que no me sale, thermal. A todo eso Meryl thermal. Te está esperando del otro lado. Sí, porque magia. Sí, fue eso. Es como, le caigo bien a los lobos. Bueno, date la concha de tu madre. Te aviso, sí, básicamente esa es la excusa. No, te lo dice, es como, a mí me quieren. Había un perrito que le tenía corazoncitos con Meryl también, al final. Pero bueno, llegás, bla, bla, bla, perfecto. Abrís una puerta, está Sniper Wolf, le pega un tiro a Meryl y después le pega como tres más. Antes de eso, Entrás y Meryl te dice: pará, hay un campo minado acá. Seguime, sí, y hacé lo que hago yo. Y hace como una figura media loca donde vos la seguís y vos, como Snake, le decís: ¿cómo sabías eso? Cuando Psycho Mantis se metió en mi cabeza, pude ver el minefield este que estaba acá. No sé, magia, cosas. Sí. Y después de ahí, sí, viene el momento ese donde Meryl avanza, Sniper Wolf le pega primero un tiro en la rodilla y después le pega como 72 más en todo el cuerpo. Creo que en total en el medio de un pasillo larguísimo de como 8000 metros desde el principio de la torre hasta donde está la puerta de esa entrada. Sé que le pegaba un tiro en la mano cuando iba a agarrar la pistola, le pegaba un tiro en cada pierna, uno en el hombro y uno en el tipo en el riñón o algo así. No, le pega uno en la mano, uno en el brazo, tipo en la parte del antebrazo acá, sí, tipo cerca del hombro, y uno en cada pierna. No, pero aparte tenía uno en el abdomen, que era por donde se estaba desangrando y por eso era relevante salvar a Mary. Ah, es verdad, sí, tenía uno en el abdomen, que creo que es el primer tiro. El segundo y tercero es en las piernas, sí, el cuarto no importa, es en el brazo. Perfecto. Bueno, la caga de tiros. Con el la caga de tiros y sí, a vos te dicen, tenés que ir a buscar el sniper rifle. Para y poder tipo, si tan solo tuviera fast travel. Por eso había un camión ahí. Claro, bueno, entonces volvés a buscar el sniper rifle, todos los lobos para atrás, todo así, volvés, campo minado, gas, lásers, chabones que no podés disparar, todo así. Agarrás el sniper rifle con más chabones todavía en el armory, volvés. Otra vez gas, láser, creo que esa vez, otra vez campo minado. Esa vez que volvimos a la armería fue un parto. Sí, es creo la más larga que hay. Un parto. De hecho, en ese lugar, en la habitación con la puerta de seguridad número 5, que es donde está el sniper rifle, si no me equivoco, en ese mismo lugar están los Night Vision Goggles. Yo ya los tenía, no me acuerdo dónde los saqué. ¿Los Night Vision o los Thermal? Los Night Vision me parece que están en la misma cueva de los lobos. Si vas para la derecha, que hay un lugar. Sí, tenés razón. Ahí es donde agarró los Night Vision Goggles. Sí, es verdad. Pero bueno, nada. Entonces volvimos hasta ahí. Volvimos a pasar todos los lobos, qué sé yo. Pelea con Sniper Wolf. Sí. Meryl ya no está. ¿O está ahí? Sí, está ahí. ¿Está ahí tirada todavía? No, no está. No, Meryl ya no está. No está más. Bien. Se la llevaron y está la sangre en el piso. Claro, es una mini habitación de, vamos a decir, 5x5. Sí. Pasillo súper largo. Sí. Y al fondo, medio abierto, como una estructura alta y Sniper Wolf ahí arriba. Sí. Nosotros le tiramos desde la habitacioncita chiquita porque no nos sabíamos que podíamos avanzar por el pasillo. Porque había lugares para meterse. Porque había lugares para esconderse con balas y no nos acordábamos ni a palos. Está medio diseñado para que le tires de lejos igual porque respawneaban balas ahí donde estábamos. Entonces, eso siempre tenía... Donde había un boss, había algo que respawneaba que te servía. Sí. Lo cual es, está bien videojueguito. Nos costó un rato, teníamos bastante diurazepam para super empeparnos ahí y pasarla bien. Digo, y seguías tomando pastillas, ya lo mataste, no importa. Ah, claro, porque podés tomar el diazepam, claro. Sí, es verdad. Sí. Y bueno, nada, le ganamos eventualmente. Cuando llegamos era pop, no está más. Claro, llegamos, agarramos lo que hubiera ahí y de golpe vamos a abrir la puerta, pum, te caen y te llevan en cana, así, de una. Aparece Sniper Wolf, te rajuña la carita y te dice: vos guachín, te vas para la prisión y te meten adentro de la prisión. Y de repente, cuando te despertás, porque básicamente te pegan otra trampada y te dormís, estás atado a una suerte de cama en cuero. En cuero, y está Ocelot parado y te dice: ah, sí, un montón de cosas, perestroika, la vida. En realidad está hablando con Liquid primero, es y verdad. Vos estás en primera persona y puedes mirar un poco a tu alrededor y te das cuenta que estás atado. Después se va Liquid y te dice: bueno, mira, te voy a interrogar zarpado porque aguante de interrogar gente. Y ahí, cuando está hablando con Liquid, te enterás un poco de la relación que hay, por qué vos sos tan igual a Liquid Snake, porque es como que el chabón cuando está hablando dice: no, sí, porque como el inferior y no sé qué, y bla, bla, bla, y cuando se está yendo te dice algo así como Little Brother, y se va. Brother, sí. Pero bueno, Ocelot te tortura para ver cuánto sabes y vos tenés que darle como un hijo de puta al círculo o cuadrado, ya me olvidé. Alguno de los dos. Alguno de los dos. Y nada, le das y sobrevivís o no a la tortura, podés ceder y eso tiene incidencia en el final o podés no ceder. Y también tiene incidencia en el final. También tiene incidencia en el final. Pero bueno, entre tortura y tortura vas a tu habitación, donde ves afuera... Que es una celda. ¿Qué? Que es una celda, en realidad. Sí, una celda. Que ves afuera a Johnny Sasaki, que se está cagando cada rato, y... No solamente eso, sino que primero y principal, cuando te llaman por primera vez, vos levantás la vista y ves ves un fiambre en un rincón. Ah, sí. Y de repente decís, ¿qué carajo? El DARPA Chief está muerto ahora. Bueno, está muerto desde hace más tiempo de lo que estaba muerto. Che, acá hay un fiambre, pero lleva un par de días este chabón. Claro. ¿Quién carajo vi? Y acá es cuando hice ese paréntesis al inicio. Lo que dije yo fue, ¿cómo puede ser? Lo meten preso al chabón, al DARPA Chief, y el chabón preso tiene la llave para acceder a un montón de puertas. Y ahí es cuando decís, ah, pará, el chabón muerto de verdad está acá, what happened? ¿Quién es el otro? Claro. Bueno, ¿y el otro quién era? ¿Y en qué momento? Te lo dicen más adelante, ¿no? Más adelante te lo dicen. De hecho, es interesante también que vos estás en una prisión que no sabes dónde estás, en realidad, en el juego, todavía. Claro, o es un lugar nuevo también. Claro. Pero bueno, vos tenés un par de sesiones de tortura. Creo que el máximo que podés tener es 3. 4. 4. Bueno, yo a la segunda, tipo, llamé a Otacon y Otacon te dice, voy, te ayudo. Y te da de comer, básicamente. Te lleva galletitas y ketchup. Claro, y vos podés poner ketchup en el piso y tirarte encima. Y cuando Johnny Sasaki se va a cagar, básicamente. Y cuando vuelve, te ve ahí como que estás muerto, entre comillas. Entra, te parás y lo cagás a trompadas. Y te vas. Vas al lugar donde te torturaron y agarrás tu equipamiento. En tu equipamiento hay una bomba. Esto es otro guiño también al primer Metal Gear, donde cuando agarrás tu equipamiento después que te capturan para ir a buscar a te ponen una bomba. Gray Fox, porque la mejor forma de buscar a Gray Fox que están capturados es que te capturen, te ponen un transmisor y cada vez que entras a una habitación todos los enemigos saben dónde estás. En ese juego. Ahí. Y tipo, no sabes por qué. Y de golpe miras tu inventario y tenés un ítem de más que es un transmisor y lo puedes tirar. Eso es muy interesante. Pero bueno. Las otras alternativas que tenés para escaparte de la prisión son las siguientes. Sí. Cuando Johnny Sasaki se va a cagar al baño, vos podés esconderte debajo de la cama y el chabón, cuando vuelve, dice: ¿cómo? No está más, se fue. Entra y ahí te dice, y ahí vos salís debajo de la cama y lo cagás a trompadas y se muere. No se muere, queda knockout. Y vos te escapas. La tercera opción, que es la que envuelve al Cyborg Ninja, es no submitear en ninguna de las 4 torturas, no llamarlo a Otacon, no hablar con nadie. Y de repente, cuando Johnny Sasaki se va a cagar al baño, la puerta se hace 1000 pedazos, explota y aparece el Cyborg Ninja y te dice: te vengo a sacar, vamos, dale, metele rápido antes que venga el otro. Y te vas junto con el Cyborg Ninja desaparece y vos agarras tu equipamiento y toda la bola. Así que esas son las 3 alternativas distintas que vos tenés para poder escapar de ese lugar. Bien. Entonces, te vas de acá, salís del lugar y te das cuenta que estás de nuevo en el primer edificio, en la parte de la prisión donde conociste a al DARPA Chief. Básicamente, pero en la parte izquierda, porque era una parte que no podías acceder antes. No recordamos en qué momento, con Nico no recordamos exactamente el momento en el que te dan la Security Card 6, pero es alrededor de este momento que sucede que vos tenés de repente la tarjeta número 6. Sí, la número 6, me parece que... no me acuerdo. Me parece que no me acuerdo, Maxi. Bueno, a mí me parece lo mismo. Así que, ¿qué te parece si continuamos y resumimos rápidamente todo el camino hasta llegar a donde nos capturaron, que es donde nos enfrentamos a Sniper Wolf? Y ahí es donde tenemos que iniciar la subida a través de la primera torre de comunicaciones, que es la Torre A. Sí. Y acá es donde sucede uno de los primeros momentos, digamos, de tensión zarpada de todo el juego. Y donde el juego dice, bueno, todo lo que viniste haciendo hasta ahora de sigilo y todo eso, olvídate. Porque cuando cruzas una puerta, una cámara te filma, se activa la alarma y vos tenés que empezar a correr como un enfermo, disparándole a todos los enemigos que se te cruzan, mientras subís la escalera para llegar hasta arriba de toda la torre. Sí, es el momento famas del juego, donde agarrás la ametralladora y los cagás a tiros a todos, que la primera vez me morí al toque y la segunda vez pasé todo de una y los hice mierda a todos. Es cuestión de ver el timing y sale, tipo... Pero bueno, subís hasta arriba de todo, estás ahí lo más tranqui y aparece el Hind D, Y le dispara al edificio y como que tenés que saltar y hacer rappel para abajo. En realidad lo que sucede ahí es que aparece Liquid en el Hind D, vuela el puente que conecta la torre A con la torre B en la parte de arriba, y vos con una soga tenés que hacer rappel hasta el puente de interconexión que está más o menos en la mitad de la torre. Ahí te enfrentas con un grupo de enemigos que salen de la torre B para justamente emboscarte. Y tenés que trasladarte de la torre A a la torre B y desde ahí subir de vuelta hasta arriba de todo, sorteando distintos obstáculos. Hay gun cameras, hay lugares donde está roto el coso y tenés que pasar por otro lado. Sí. Y todo ese tipo de cosas. Llegás hasta arriba de todo y ahí te enfrentás con el Hind D. Bueno, igualmente en el medio hay, cuando estás en la mitad de la torre 1, hay una puerta congelada que no puedes abrir, que si llamás a Otacon te dice que normalmente la abren con C4. Tipo, es la forma normal de usar esa puerta. Es ridículo. ¿Para qué tenés una puerta? Y que solo se abre de afuera. Entonces ahí es cuando decís, bueno, tengo que subir arriba de todo. Que te dice que hay otro acceso. Y es ahí verdad. Es porque decís, bueno, si no puedo por acá, bajo con rappel y voy por el otro camino. Perfecto. Haces todo esto, subís, como decís vos, enfrentamiento con el Hind D. Es Liquid en el Hind D. Y vos como, ok, soy yo contra un helicóptero, sounds fair. Y le das con... Si un tanque no te alcanzaba, te mandamos un helicóptero ahora. Claro. También este enemigo es una referencia a los Metal Gear anteriores, donde también tenías que enfrentarte con un helicóptero. Sí, en el primero de todos. Y bueno, nada, vos le ganás, que me costó un huevo, pero le gané. Sí, ese lo intentamos. ¿Tenías los Stingers ya en ese momento? ¿Qué, Max? ¿Tenías los Stingers? Sí. Ah, ok. Creo que no le puedes ganar sin Stingers. Con los Nikita es imposiblemente difícil, pero se puede. Bueno, no. La historia igual te llevaba a tener los Stingers en ese momento. Te llevaba a tener los Stingers. No me acuerdo por qué, pero lo tenía. O sea, creo que alguien te mencionaba que estaba el Hind D y tenías que tenerlos. O algo sí, así. Sí, de hecho está lleno de municiones por todos lados. Sí, pero o sea, los obtuve en la armería. Alguien me dijo agarralos o algo así. Tipo, alguien me mandó a agarrarlos. Sí, no recuerdo ahora bien cómo era la cosa con... Perfecto, le gano. No, creo que estaban en el puente de unión entre la torre A y B. Ahí agarrabas el Stinger y agarrabas las primeras municiones. Y después arriba de todo agarrabas el resto de las municiones para poder enfrentártelo. Bueno, la cuestión es que derrotas al Hind. El Hind empieza a caer así en picada. Y Liquid Snake te dice... ¡Snake! Y explota toda la mierda. Tal cual. Bueno, ahí terminas eso. Y básicamente... das dos pasos y tenés otra boss fight. Que es la segunda parte de la pelea contra Sniper Wolf en... Pará, te salteaste algo muy importante. Ah, bueno, el sí. Hay un ascensor que es una mini boss fight y después viene otra boss fight. Pero en el ascensor te subís, no, hay un sobrepeso y decís, ¿qué carajo? Llamás a Otacon y te dice que había otros 4 stealth camo prototypes. Y de golpe aparecen 4 chabones y te cagas a tiros en el ascensor. Es muy bueno, como hacen el foreshadowing de toda esa situación. Porque primero, tipo, te subís al ascensor, suena la alarma de sobrepeso. Salís, lo llamás al chabón y el chabón te dice: qué raro, ese ascensor debería sonar con sobrepeso, pero sos la única persona. A ver, probá de vuelta. Te subís, vuelve a sonar y cuando apretás el botón, ahí te llama Otacon a vos y te dice: mirá, me olvidé de comentarte algo. Había 4 prototipos en el salón donde estaba había yo en el laboratorio. 5, yo tengo uno, falta no, había 5. Yo tengo uno y los otros 4 desaparecieron. Y entonces ahí es como que el chabón se queda pensando un segundo y de repente la cara de Otacon se agranda y se te pega en la cara y te dice: ¡Snake! ¡Los chabones que se robaron los trajes están con vos en ese ascensor! Sí, esa parte es increíble. Fue una de las que más dijimos: ¡wow! Anda. Digo, chabón. Sí. Digo, cambia la imagen. Sí, es increíble. O sea, el solo hecho de que cambie una cosa que todo el juego fue igual para una escena te saca del lugar. Es buenísimo. Aparte, fíjate que esa cara es así súper anime la que hace el chabón. Sí. Se acerca así a la cámara, se le forma toda la cara. Mal. Pero bueno, nada, peleas contra ellos. Que también, la primera vez me morí, la segunda vez fue al toque. Es una de esas cosas. Y bajás, y ahí sí tenés otras peleas más, porque es como pack, o sea, el pacing del juego está subiendo zarpado, ¿no? Se acerca el clímax de una. Y bueno, estás en el snowfield gigante donde peleas contra Sniper Wolf de nuevo. Sí, y ahí está el otro camión. Ahí está el otro camión también. Donde Fast Travel. Sí, no te puedes ni acercar a Sniper Wolf en ese momento. No. De hecho, lo intentamos. Sí, a ver qué pasaba más que nada. A ver si puede, sí. No. Bueno, nada, la derrotamos. Y ahí es el momento, Snake. ¿Do you believe love can bloom in the battlefield? Y todas esas cosas. Y bueno, nada, se también muere Sniper Wolf. Cuando hablas con Sniper Wolf, Sniper Wolf te dice que la remates. Sí. Que no la dejes morir ahí, digamos, agonizando, sino que le pegues un tiro y la saques de su miseria. Un momento icónico también, e importante. Sí, a todo sí, esto ya se sabía también lo de Big Boss. ¿No? ¿Qué cosa? Que Otacon está enamorado de la mina. Sí, bueno, sí. Snake, bueno, sí, pero Otacon para el momento era así como súper importante. Que el chabón cae cuando Snake le hace Bloom. De vuelta, otra bajada a tierra de un boss. Que sí, por como, supuesto. Cada vez te sentís peor estando ahí. Claro. Cada vez te sentís peor, tipo, matando gente. Sí. Sí. Es que sí, es un sí, poco sí, de eso. Idea. De hecho, el. Bueno. No me acuerdo si no era el siguiente boss el que te dice, pero hay uno que te dice directamente, man, sos un arma, o sea... Sí, sí, sí. Estás sí, hecho para Revenants. Pero bueno, sí. Lo que iba a decir, lo último que iba a decir sobre Sniper Wolf es el hecho de que de vuelta otro boss más te vuelve a recordar la figura de Big Boss y te vuelve sí. a decir, él fue mi salvador y él fue el que me rescató de la mierda. Sí. Y entonces es como que vuelven a martillar sobre el mismo concepto de Big Boss, es un alma caritativa, es el tipo que rescató gente que estaba rota. De hecho, trajo, Wolf creo digamos. Que era la primera como que quería matarte por venganza. Básicamente. Los sí. demás es como, bueno, te estás interfiriendo a mis objetivos, sí. pero Wolf era como, eras la presa de Wolf. Uh-huh. Eso era interesante también a nivel antagonismo, ¿no? Pero bueno, en este momento se nos da la tarjeta a nivel 7. Sí. Tenemos ahí mismo un montón de lugares donde sí. podemos agarrar una estúpida cantidad de ítems y sabes que se viene el final del juego de a poco porque tenés todo ahí. Claro, ya es como un sector donde costaba mucho volver. Entonces sí. tenés otro lugar de reabastecimiento. Sí. Y esas cosas, viste, que la típica en los juegos te marca mucho es no solo tenés un montón de ítems, sino que es todo un lugar igual a la armería anterior. Cosa de decir, ok, ¿puedo llegar a no volver nunca más desde acá? De hecho, ¿se podía volver? Sí. Después y de que entraste, sí, pero tenés que cambiar de disco. Claro, exactamente, acá viene el cambio de disco. Claro. Bueno, entonces es medio como, bueno, acá está la entrada del edificio donde está Metal Gear. Este es el principio del final, básicamente. Sí. Abrís la puerta, entras y te dice cambiar el disco 2. Cambias el disco 2... Hay una escalera hacia abajo que es interesante a nivel concepto. La cámara como que se inclina hacia abajo y es como la primera vez que ves ese ángulo de cámara en todo el juego. Es como esto es distinto a lo demás, ¿no? Uh-huh. De alguna forma. Es muy sutil, pero creo que lo noté sí, en su sí, momento sí. y te dije, es como wow, o sea, vas bajando, la cámara va atrás tuyo en un traveling lineal así hacia abajo y es como el Underground Base, sí, y se abre y estás en un lugar que también es distinto conceptualmente a todos los que estuviste, que es el Blast Furnace. Cambia la paleta de colores radicalmente porque de repente es todo rojo. Sí, pero y bueno. Y eso ya es un primer indicador muy leve de algo que se va a revelar no mucho tiempo después. Sí. Que sirve como imagen mental de relación colores con ítems. Sí. Sí, sí, sí. Pero bueno, quizás la parte más jodida acá es pasar esa puta grúa que te la viene grúa, y te pega. Sí. Pero más que nada porque estamos usando el D-pad porque no tenía palancas la Play 1, ¿no? Pero sí, era podías usar el análogo, pero tenías que activarlo desde el control el análogo. Sí, era loco, no sé. Pero sí, bueno. Es que a veces era medio engañoso el ángulo con el que te apoyabas contra la pared. Claro, con sí. Si cambiaba el ángulo de cámara, se mantenía. Entonces, era medio complicado. Era relativo al personaje y no a la sí. cámara. Pero bueno. Nada, cuestión que pasás esta parte y te subís a un ascensor, bajás, seguís un cacho, hay una torreta hija de puta que siempre te ve y te caga tiros. En el primer ascensor tenés una nueva emboscada de soldados que sí. saltan hacia el ascensor y tenés que sí. cagarlos a tiros. Sí, que no son stealth porque ya no hay más de esos. No. Y te subís al segundo ascensor y Naomi te habla y te dice que no. tiene... ¿Qué? El que te habla primero ahí es Master Miller. Te habla Miller y te dice, che, mirá que Naomi está haciendo cosas raras. Sí, podría llegar a ser una espía. Cosas, decís, paren un poco. Y te tira el tema de, hay un virus loco que fue diseñado especialmente, qué sé yo, que se llama Foxdie. Y de repente, sí. cuando vos cortás, llamás a Campbell Y el chabón, cuando le preguntás sobre Fox Day, qué sé yo, te dice, no, la verdad que yo no tengo ni idea, pero bueno, no sé, de última averiguamos qué onda. Sí, se hace el boludo a pleno. Y queda todo ahí. Sí, bajás y de golpe, frío, gélido, zarpado, de... Cuervos. Cuervos, ahí empezaron los cuervos. De cómo es esto, el permafrost, ¿no? Exactamente. Otro lugar catalogado con un color muy particular, que es un azul muy violento y muy estridente. O sea, intentando por supuesto reflejar el frío, pero también haciendo esa codificación de color, digamos, indicándote que primero es un lugar frío y segundo que es un lugar que tiene algo de importancia por cómo está iluminado, mejor dicho. Sí, bueno, y porque cuervos, pero sí. Bien, entonces entras, enfrentamiento con Vulgar Raven, que es el chabón que te dice, eso es un arma, nosotros somos un arma, vamos a cagarnos a tiros, aguante todo. Y básicamente tiene una fucking ametralladora de tanque, de helicóptero. De helicóptero, colgando. Así es. Tiene una Vulcan, claramente. Claro. Y te caga recontra tiro zarpado, y es el primer escenario de boss que va cambiando con la pelea también, porque el chabón va rompiendo cajas y te va cerrando caminos. Pero también te hace que vos puedas jugar con las minas ahí, que fue el único lugar donde usé las minas, de verdad. Y con C4 también, y con eso le vas haciendo emboscadas al chabón. Y con Nikitas también los puedes usar. Sí, también los usamos. Pero bueno, le estuvimos dando... Siempre tratamos de llamar a la gente para que nos diga datos de estos personajes, porque es interesante todo lo que habla cada uno en el codec. Por supuesto. Y toda la bola. Pero bueno, lo bajás y te habla de los espíritus y de no sé qué, y el destino, y la serpiente, y el Vulcan, y el Raven, y el... ¿cómo es? Y el Crow, El cuervo y la serpiente siempre fueron enemigos naturales y ese tipo de cosas. Sí, pero así. La distinción entre un Raven y un Crow y toda la bola... Sí, es verdad. Se muere. Es tipo, y bueno, bien. Él es el primero que te, como vos dijiste, es el primero que te dice que vos no naciste de esa forma, sino que te diseñaron para eso. Sí, estás creando, no es que para vos... matarte, dice. Vos sos un producto de la guerra, tipo. Y de la ciencia. Sí. Te dice, vos y el jefe, los dos fueron hechos para esto. Y es como indicios everywhere, ¿no? De hecho, Snake había mencionado en alguna conversación que le habían dicho como que era el hijo de Big Boss, de alguna forma. No me acuerdo cuál de todas, pero se lo dijeron ya, él ya sabe, entre comillas. Si no recuerdo mal, se lo dice el mismo Big Boss en el juego anterior antes de matar. Es muy posible que haya sido un así Star Warismo a pleno, pero como que los rumores ya estaban, ¿viste? Y te va así asentando todo de a poquito. Seguís... Hay una estúpida cantidad de cámaras para Comedic Effect, básicamente. Tiras una chafa y pasas, no pasa absolutamente nada. Y entras y hay un fucking coso gigante increíble. Y decís, Metal Gear. Así. Y es el mejor momento de la Tierra. Tipo, lo ves y es como, ok, es grande. Era grande. Y estaba frente al Metal Gear. Sí. Como bien dijimos en su momento. Cuando estás parado en ese lugar, es como que ahí realmente tomas dimensión de lo que es el bicho este, porque estás parado ahí y sos ni siquiera la base de donde está apoyado el chabón. Esa es la famosa toma, tenemos 3D, tipo. Claro, claro. Es increíble. Pero bueno, y está bueno. La cuestión es que tenés que navegar. Sí. Está bueno porque tiene... O sea, después podemos hablar un poco de eso, pero algo que había notado por ahí es que el juego arquitectónicamente es interesante porque todo tiene un propósito, ¿no? Cada lugar al que vas en la base es un lugar de algo. Es tipo el lugar donde están las municiones, el lugar donde tal cosa, la sala de servidores. Y esto es el hangar de Metal Gear y está todo muy hecho a medida y como que tiene pasarelas y cosas para el mantenimiento del robot, ¿me entendés? Es como muy Evangelion, si querés, el diseño del lugar. Como que se nota que de ahí se abre y el chabón sale. Sí, eso te iba a decir. Cuando entras a la habitación es la habitación de un tamaño X, donde el Metal Gear cabe, básicamente es el garaje de Metal Gear, el hangar, obviamente. Sí. Y tenés la pasarela de costado, le podés pasar por... O sea, está pensado que vos le puedas pasar por arriba para que veas el tamaño de ancho. Sí. Cuando bajás a los pies ves el tamaño, ves para arriba. Bueno, y cuando le pasás por arriba, la escalera esa está sobre el Metal Gear. Está hecha para subir al Metal Gear. Tiene su propia... sus propios accesos, digamos, para mantenimiento y todo eso. Es como... Claro. Es estructuralmente y mecánicamente muy correcto. Sí, muy, muy interesante también. Pero bueno, nada, entonces es como que tenés todo este momento ominoso de esta cosa gigante, en algún momento puede que tenga que destruirla, porque el juego me dice que si no lo puedo desactivar lo voy a tener que pelear. Sí, sí. Es lo primero que te dice Otacón, y creo que Baker también te dice, vas a tener que desactivarlo o destruirlo, no hay otra. Uh-huh. Así que bueno, subís todo esto, hay dos enemigos creo, es como que el enfoque principal, sí, está en mira qué grande es este puto robot, y... te asomás así y ves a Otacon hablando a lo que es la cabina de control Ocelot, que está arriba de todo. Sí. Y ahí te encontrás con Liquid y Ocelot. Ocelot y Liquid están hablando sobre el lanzamiento y el plan, y te cuentan y te dice como que nada, ahí se revela algo de lo de lo que quién era en realidad Donald Anderson. Creo que se reveló ahí. Ahí se revela que Deco y Octopus había tomado la forma de Donald Anderson. Claro. Pero que no había, digamos, logrado su cometido final. Que era ver qué tanta información tenías vos como infiltrado adentro de la cosa. Y que después había muerto de una forma misteriosa que nadie sabía cuál era. Claro, porque estaban hablando de... como que te usaron a vos para matarlos a todos. Claro. Y así, otra de las cosas que también se revela ahí es de dónde viene el famoso Hindi, que era parte de un pago que le había hecho el general Garlukovich, que es un amigo, entre comillas, o conocido de Ocelot, con el que él tenía relaciones, y que parte de la guita del billón de dólares que cobraran iba a ir para ahí porque el chabón quería revivir a Rusia y bla, y no sé qué mierda. Sí, pero bueno, una cosa también que quedó colgada de antes es que en la parte de la tortura, Ocelot también mencionaba algo que tenía que ver con Decoy Octopus, que, o sea, Liquid le decía, no te zarpes como pasó con el DARPA Chief. Y como que dice que Ocelot fue el que lo mató. Y ahí te establecen, antes de que llegues a la prisión y lo veas al fiambre, te establecen como que se zarpó con el DARPA Chief él. Y eso es malo. Y vas y está muerto. Es como, ah, ok. Pero bueno, ya todos los indicios estaban ahí. Claro. Así que bueno, esto establece que la tarjeta que te da claramente te la dieron a propósito y no sabes por qué todavía. Lo cual es interesante porque es suspenso, ¿no? Pero bueno, estás ahí, se van, vos... no me acuerdo cómo era la secuencia que se te caía la tarjeta. No, la cosa es así, cuando vos es cuando ellos se van y vos entrás al cuarto de control, te encontrás con las tres computadoras que tienen cada una su símbolo particular, del cual vos tenés que poner la PAL key para desactivarlo. Sí. ¿Qué sucede en este momento? Se cierra la puerta del control room, te llaman por códec. Y el que te llama es Liquid, es Master Miller. Y el Master Miller te dice, ah, sí, bla, bla, qué sé yo, gracias por hacer todo el laburo por nosotros. Eso es después de que activas todo, dejá de fallar. Ya lo dijiste cuando estábamos anotando todo y ahora lo estás diciendo de nuevo. Tenés razón. Algo pasa, creo que te descubre un chabón cuando estás ahí. Sí, te descubre un chabón y cuando vos te querés escapar... se cae la tarjeta. Le pegan... porque vos estabas revisando la tarjeta porque viste las tres terminales. Claro. Y ellos estaban hablando del sistema de desarme y decían... ¡ay, esperemos que Snake no descubra cómo desactivar el coso que envuelve las tres llaves! Claro. Pero bueno... y el chabón estaba revisando la llave, te pegan un tiro en la llave, la llave cae hasta abajo de todo y vos tenés que salir corriendo a buscar la llave. Sí. Vos me dijiste que la llave cayó con ratas. Yo en el lugar donde la encontré, lo que sucede es que una de las ratas se come la llave y se empieza a mandar a través de los ductos de ventilación que hay abajo. Entonces a nosotros no nos pasó eso, se cayó al agua. A nosotros se nos cayó al agua, que es tóxica. ¿Viste que, claro, y tenés que ir rápido porque te morís? Sí. Claro, abajo, alrededor del Metal Gear, hay todo un caminito de agua tóxica. Sí. Entonces fuimos ahí, fuimos corriendo por ahí, agarramos la llave, una bomba. Obviamente. Había una bomba en el agua, sí. Claro. Se te equipaba y la tenías que tirar igual que el coso. Sí. Y estaba ahí nomás. Y no, yo tuve que volar las ratas por el aire. Creo que podías dispararles igual, pero... no me acuerdo. Yo sé que tuve que poner... o sea, lo que hice y lo que hacía C4. Casi siempre era poner claymores en todas las salidas de los ductos. Entonces cuando pasaban las ratas, boom, volaba la mierda la rata. ¿No sonaba ninguna alarma, nada? No. Ah, porque habías matado a los de arriba. Exactamente. Bueno, no importa. Evidentemente hay más de una forma en la que esto pase y nunca lo supimos. Nos enteramos cuando Maxi me dijo esto la otra vez. Sí. Interesante. Pero bueno, conseguimos la tarjeta. volvimos, activamos una de las tres llaves y ahí te dice Otacon que está desencriptando los archivos del DARPA Chief. Del DARPA Chief. Te dice, che, descubrí cómo es la movida. Esto tiene un memory material loco que se adapta a la temperatura. Entonces lo que necesitas es tener algo de extremo frío y extremo calor. Y con eso cambia. Me gusta el nombre que le pusimos acá en el doc, que se llama Memory Shape Blood Thingy Tarjeta. Sí, no sabíamos cómo se llamaba, así que era así. Pero bueno, la cuestión es que... Bueno, yo durante el juego me fijé y no cambia cuando estás en el frío polar afuera. Lo cual me pareció que hubiera sido un lindo indicio, pero bueno, todo bien. Tampoco cambia cuando pasás por los lugares antes de llegar ahí. Se activa a partir de que te lo mencionan. Y es como, bueno, ok, jueguitos. Pero hubiera sido lindo. Cuestión que vas al donde te peleaste con Raven, hay chabones, obviamente. Esperas un toque, se convierte en una tarjeta azul. Volvés, activas la tarjeta azul. Volvés más para atrás, vas al Blast Furnace. Te parás al lado de la lava así, sacudís la tarjeta un toque. Y se pone roja. Volvés, la volvés a poner. A todo esto en el Blast Furnace, si te vas por un lugar que no parece muy evidente, hay armadura. La Body Armor. Body Armor, que es muy útil en la última parte. Pero bueno, volvés, tarjeta roja, y es como, mira, sé jugar al Doom, y se abre, se bajan unos cosos. Dicho sea de paso, cuando vos pasás por la parte azul, que está entre medio del hangar y el Blast Furnace, corres el riesgo de que si tardás demasiado, la tarjeta vuelve a switchar amarillo. Sí, es muy permisivo Pero, es muy permisivo. Pero bueno, yo me apuré y fue como... De hecho... La ruta que tienen los enemigos ahí, puedes pegar una vueltita medio en U así nomás y ya pasás, no tenés que ni pensar. Sí, obvio. Pero bueno, vas a poner las tres tarjetas y se bajan tres cosas ominosos claramente como cuasi significantes de nuclearidad. que bajan así y es como Launch Sequence Initialized. Y es como... Oh, no, ¿qué hice? Y es como, y encima, antes de que lo hagas, te dice Otacon, che, mirá que solo se puede usar una vez el override, ¿eh? Es tipo, si está activado vas a desactivarlo, si está desactivado lo vas a activar. Y es como, ¿por qué me avisa esto? Ya sabemos que está activado, claramente. Tipo, vas, lo activas y es como, fuck. Y se abre el hangar y aparece Liquid y te dice, ja, ja, ja, brava, no sé qué, bla, bla, bla, todo era parte del plan, sos un pelotudo. Sos un gil. Ahí es donde viene antes la parte que se cierra la puerta, te llama a través del código y te dice, it was me, dear brother. Se saca la colita, se saca los anteojos y es tipo, oh my god. Sí, y acaba el gif de Deal With It en el post. Donde el chabón hace eso al revés. En inverso. Sí, es lo mejor. Pero bueno, no importa. Cuestión que Miller era Liquid, oh my god. Dato de color, si lo llamás en la pelea del Hindy, tiene helicóptero de fondo. Porque sí. O en realidad si lo llamás al principio cuando se presenta, no sé. En algún momento que está en un helicóptero, lo puedes llamar y tiene helicóptero de fondo. Y sí, es como se escucha el ruido del helicóptero de fondo. Y se dice... What is this helicopter noise in the background? Le preguntas. Sí. Y el chabón es como que no te da pelota y sigue hablando. Es genial. Tranca. Pero bueno, nada. Entonces, Liquid era Miller todo este tiempo. Oh, por Dios. Así medio planeta de los simios la situación. Y se sube al Metal Gear. Y se va. Y te peleas con él. Perdón, una cosa que nos olvidamos de aclarar. Hay una llamada de codec que es... extremadamente importante de que Naomi. Es cuando vos estás exactamente la llamada de código de Naomi cuando vos estás volviendo desde la Blast Furnace hasta el ascensor ascensor número 2 cuando estás volviendo Naomi te llama y te dice me escapé de la prisión, escúchame por favor porque tengo que decirte una cosa y ahí es donde Naomi te revela la existencia del Fox Die, que el Fox Die fue diseñado para atacarte específicamente, para atacar específicamente a todos los Genome Soldiers que estaban en esa base y estaba diseñado para atacar específicamente al líder de los revolucionarios que era Liquid Snake, entonces ahí Naomi también te dice que el virus ese podía potencialmente ser nocivo para vos, porque también te cuenta ahí justamente el backstory de ella con Grey Fox. Y cuando básicamente te dice, vos mataste al chabón que me salvó la vida y a Big Boss, que también Big Boss fue el que apañó a Grey Fox junto con ella cuando ellos escaparon a Estados Unidos. Entonces es como, ah, listo, la hice toda para el orto. Sí, igual él no estaba solo hecho para matar al líder, era para matar a todos. También a Baker y a Coso y a Anderson. Sí, se mueren verdad. Por el... O sea, se mueren por el Fox Eye. Por el Fox Eye. Te inyectaron a vos y te mandan a que mates a todos. Es un guiño, no directo, pero es un guiño de los tantos a las pelis de Escape de Nueva York y Los Ángeles, donde que no las vimos al final, pero habría que verlas de nuevo. Yo las había visto en su momento. Yo las vi hace mucho, pero habría que verlas de nuevo para ver todo, ¿no? Pero en las pelis lo inyectan a Snake Plissken en la primera con una cosa, y es como cuando el chabón quiere dejar la misión, le dicen, ah, bueno, te inyectamos con un virus, si querés sobrevivir tenés que terminar la misión. Tipo, básicamente. Y en la segunda le ponen una pulsera con una bomba. Claro, puede ser. Pero bueno. Nada, entonces, pasa todo eso, vas... Ahora sí, Metal Gear. Sí, Naomi te odia. Sí. En realidad te odia hasta ese momento, pero después te revela que en realidad sí, no te odia tanto. Y viene el coronel, la secuestra, se la lleva a la goma y le dice... Vos, hijo de puta, you double cross me. Y se corta la conversación. Claro, y le dice, Snake, no es momento de pelotudeces, andá y salva al mundo. Claro, sí, el coronel como siempre dice... Y te corta. Pero bueno. I have no idea, te dice... Claro. Ah, no sabía nada, ahí te corto. Bueno, Metal Gear. Peleas con gigante. Metal Gear, puedes llamar a todo el mundo y te van a dar ideas. Si llamas a Otacón en particular, te dice pegar al radar. Y vos le decís, that shield looking thing. Así tipo. Y le disparas al radar. Después. Y cuando le pegas dos o tres golpes, de repente vos estás en una situación de que te va a hacer pija. Y de la nada aparece Grey Fox de vuelta. Sí. Y se caga a palos con el Metal Gear. Sí, hace un par de piruetas locas, le pega al radar. Sí, lo y te destruye. Dice, y te dice, a cornered fox is more dangerous than a jackal. O algo así. Sí. Y le dispara, sí, destruye el radar. Destruye y el radar otro y se abre la cabina. Sí. Porque no tenía más cosas visuales, entonces tenía que ver a través de la vista de él. Claro. Entonces se abre la cabina y ahí vos le podés empezar a disparar a la cabina del Metal Gear donde está Liquid Snake. Sí. Y bueno, y esa pelea duró un rato, también me costó varios intentos, menos que el Hind D, la verdad, es asible, sobre todo si ya jugaste todo el juego, como que ya aprendiste todas las mecánicas que necesitas, la verdad, es muy bueno sí, el juego en eso. Le ganás eventualmente y... muere explota. Grey Fox, por supuesto. Muere Grey Fox después de una escena así súper emotiva. Sí, sí, que se repitió cada una de las putas veces que tuve claro. que volver a jugar la pelea. I can do it. Tipo, poneme un continuo en el medio, la concha de tu madre. Pero bueno, sí, todo bien. It's not good. I can't do it. Sí. y bueno, nada, la verdad es que le ganas a Metal Gear, explota todo un toque a la mierda y de golpe te despertás. Vos salís volando contra una pared, quedas inconsciente y de repente cuando estás recuperando la conciencia ves a Liquid que viene caminando hacia vos y decís, ah, este hijo de puta es Highlander. Sí, más o menos. Estás en cuero de golpe arriba del Metal Gear, él también, así en un mano y mano, y está Meryl ahí tirada, que según cómo jugaste el juego, si está viva o muerta, o si va a sobrevivir o no a esto, digamos. Y nada, vos tienes una bomba, tenés un timer y tenés que cagarte a trompadas con Liquid. También nos costó unos cuantos intentos. Varios. Antes de eso, Liquid te revela el verdadero propósito de su existencia y de tu existencia también, porque te dice que son hermanos y que ellos nacieron de un proyecto que se llama Les Enfants Terribles Project, sí. que está basado en los genes de Big Boss y ellos son clones perfectos de Big Boss. Y por sí. eso querían los restos de Por eso querían los genes. De para hecho, poder... Liquid te dice que vos eras el mejor. Sí. Y con porque él vos tenías tipo, los genes rascaron dominantes. La olla y sacaron esa mierda que es él, básicamente. Claro, exactamente. También te dice que los genes no son estables y que quería los restos para curar a los Genome Soldiers. Exactamente. Que son chabones que tenían versiones modificadas de los genes. No eran clones en sí, eran chabones que tenían gene therapy... Con genes medio injertados de Big Boss o algo así. Exactamente. Entonces, pero eso provocaban cortocircuitos locos y... Claro. Pero bueno, entonces vos te peleas con él, qué sé yo. Te cagás a recontra trompadas arriba del coso en una pelea muy épica. Que también debe ser guiño de los anteriores, la verdad no me acuerdo. Pero creo que uno... De hecho sí, es guiño a la pelea con Big Boss del 1 y del 2. Sí, que termina siendo así a las piñas. Mano a mano. Y de cuero, obviamente. Seguro. Y bueno, termina con que cae de 75 pegás, trillones de metros al piso. Cae, sí. Y bueno, te bajás vos con Meryl, que de golpe puede caminar y todo, a pesar de que está cagada a tiros. De repente, o sea, en realidad ahí depende de qué opción hayas tomado en la tortura. Si vos te rendiste en la tortura, la vas a agarrar a Meryl, cuando la das vuelta está muerta. Y si no te rendiste en la tortura, la agarrás, la despertás y Meryl está viva. Sí, y de golpe puede caminar y correr y está todo bien. Y de golpe puede caminar pero y eso. Bueno, en menos de 24 horas, que era el tiempo límite del juego en teoría. Pero no importa. Poco tiempo después, antes de que vos te subas al ship, te recibís una comunicación por códec y te habla Jim Houseman, el secretario de defensa, que te dice: todo ese lugar a partir de ahora va a quedar enterrado porque acabo de ordenar que manden un bombardero y hagan concha todo ese lugar, así queda todo oculto y tapado ahí. Que Campbell te había dicho que era el plan y que estaba tratando de retrasarlo para que salves el día. Exactamente. Pero bueno, como que él te dijo, Jim Hackman vio que Naomi nos traicionó y todo y viene a tomar el control de la misión, yo voy a tratar de detenerlo porque te quiero hacer el aguante, bla bla bla, perdón por ser un forro, es lo que pasa. Y bueno, pasa todo esto, tenés que escapar en un tiempo límite porque bombas. Escape con el jeep. Escape con el jeep. Nueva mecánica al final del juego, ¿por qué? Porque está buenísimo. Claro, porque básicamente tenemos plata, yupi. Bueno, estás ahí, puedes agarrar una Ryan más que está ahí para sobrevivir. Puedes pifiarle a todos los tiros a los chabones y morirte como un gil, que nos ha pasado. Darte cuenta que hay que dispararle al conchudo barril que está en tu cara. Y básicamente, para que se entienda la mecánica, es Merry manejando, vos atrás con una ametralladora. Claro, de nuevo. Y obviamente al palo 190. Por un túnel. De nuevo, Meryl demostrando capacidad de manejo a pesar de tener 0 litros de sangre en su cuerpo a esta altura y no tener dirección hidráulica en el 98 en un jeep congelado en la nieve. En un jeep militar. Pero bueno, vas, tenés detalles, una secuencia Nico, larga y estás así cagándote tiros con todo el mundo y de golpe viene Liquid, que sigue vivo después de caer 78.000 trillones de metros. Snake, con otro jeep y una ametralladora. This is not over yet. Cagándote atrás. A igual el chabón venía con una pistolita, me parece, ¿eh? Con la fama. No. Venía un chabón atrás con la ametralladora. Venía con las famas, Liquid. No, venía manejando con una mano y con las famas en la otra, así. Ra, ra, ra. Sí, tranca, chabón. Y la típica secuencia: el chabón de atrás disparándote, vos disparándole. Después los dos en paralelo, chocando. Muy Misión Imposible. Igual, toda zarpadísima toda esa escena. Sí, está increíble. Es mucho mejor que muchas de hoy. Hoy, sí. Más vale. Y bueno, ojo, perdón, ya para la época en una Play 1 hacer eso, ¿entendés? Un escenario larguísimo, dos jeep andando al palo, tipo chocando, disparándose, era. Está bien que era la en mi vida. Está bien que era la Play 3 corriendo un juego de Play 1, no, pero el frame rate y todo el hecho perfecto, de haberlo hecho en Play 1 originalmente. No sé si en Play 1 está igual. Sí, está igual. Capaz sí, de tironía es que o lo está que sea, emulado muy estaba fiel por eso, pero realmente es super fluido, re bien. Y bueno, salís. Vuelan los jeeps a la mierda, cada uno por su lado. Se estrolan en la nieve. Sí, y se levanta el Liquid de nuevo. Y cuando te está a punto de pegar un tiro, el chabón agarra y se congela. Y queda, le agarra el corazón y es tipo, Fox die. Y el chabón muere. Es buenísimo porque, tipo, Liquid Snake dice, Fox. Con eco así, re loco, ominoso. Y Snake lo mira desde abajo y le dice, die. Sí. Y muere así, cae de costado y queda tirado en el piso y es tipo ¡Yeah! Pero bueno, se muere, te llaman y dicen todo se resolvió porque Deus Ex Machina. Entonces es como el coronel Campbell lo capturaron al ministro de defensa por esta operación. Porque estaba actuando por su propia cuenta y el presidente no sabía de absolutamente nada. Claro, entre comillas, pero sí. Pará un poco, ya entonces, vamos a llegar a eso. No importa, falta muy poco. Entonces lo capturan al chabón, no lanzaron el ataque y de paso te habla Naomi y te dice, ¿sabes qué? Como se murió Liquid y él tiene los genes iguales que vos, capaz no te toca Foxeye. Ponele. No sabemos. Digo, es como, che, ¿me voy a morir o no? Vos viví tu vida, Snake. Pasala bien. Es simple, si te morís, entonces te hacían mal. Claro. Y si no, no. Bueno, en este momento básicamente Meryl barra Otacón te dice qué vas a hacer en el resto de tu vida, porque si no era Meryl venías con Otacón, que eso le pregunté a Maxi porque no me acordaba, y parece que Otacón, si venía con vos, hacía un programa que hackeaba solo todas las puertas y todo. Okay. Porque en la historia te dice que él va a mantener la seguridad bloqueada para que vos puedas escapar. Sí. Como que se está sacrificando. Y de hecho, en el final de Meryl le dice al coronel, che, vengan a buscar a Otacón, que está acá. Sí. Y el coronel le dice que como favor va a declararlo como muerto para que nadie le rompa las bolas, porque a cada rato vienen a desretirarlo al chabón desde el Metal Gear 1. Y le dice, vos estás muerto para el mundo, sé feliz y hacé lo que quieras. Y se y va acá, con Meryl a jugar con los perritos. Si vos vas con Otacón, o sea, si Meryl se muere y vos vas con Otacón hasta el final, en ese momento, en el final, cuando hablas con el coronel después de que recuperó toda la bola y qué sé yo, el coronel te dice que encontró una carta de parte de la madre de Meryl diciéndole que en realidad era la hija de él y no la sobrina. O sea, sí, que una vez que muere Meryl te enterás de que realmente era la hija. Okay. Y hay como una especie de cruce de líneas temporales ahí, porque después termina siendo que se revela y que todo el mundo sabe que Meryl es la hija del coronel. Sí. Igual no sé si no le indicaron en un par de diálogos también, No. No. En la línea temporal donde vos salvás a Meryl, que es el, entre comillas, final canónico, no me acuerdo. Te dice en ningún momento que Meryl es la hija del coronel. No me acuerdo. Me parece que si no te rendís en la cosa, en la tortura, hay un par de diálogos que lo insinúan, como para reconocer que eso existe. Pero no sé, no me acuerdo. No importa, la cuestión es que te vas al horizonte a jugar con tus perritos en Alaska. Y créditos de Best is Yet to Come. Termina el juego. De Best is Yet to Come. Ese tema es increíble. Sí, y se va toda la mierda. Suben los créditos, qué sé yo. Y de golpe aparece la voz de Ocelot. Igual para pausa. Primero todo el texto del final. Claro, imágenes, todo el texto del final. Kojima del desarme nuclear. Hablando del desarme, que tipo, y 10 años después no pasó nada. Todos tenían 800.000 cabezas nucleares. Claro. Bla, bla, bla. Y ahí decís, uy, ok, el mensaje del juego. Terminó el juego. Y después. Logo de Metal Gear. Empiezan a aparecer subtítulos abajo. Sí. Y aparece Ocelot hablando con. Alguien. Con retórica muy estúpida directamente, tipo contestándole todo con yes, that is what happened. Yes, they do not know that you're the third one, Mr. Solid President. No, en realidad ahí lo que se revela primero es que Solid Snake era el inferior de los dos. Claro, o sea, dice sí, pensó que era el inferior, le dice el John. Exactamente. In the end, the inferior Snake era el superior, que tenía los genes dominantes. Sí. Y Solid Snake era el que tenía todos los genes recesivos. Y ahí le dice, no one knew that you were the third one, Solidus. Y se revela que había un tercero. Y después, obviamente al final de todo, le dice, sí, nadie se va a enterar de que vos estabas metido en esto, Mr. President. Claro. Y termina. Sí, y igual, es como ricota. Igualmente me encanta cómo en la cara Kojima te dice, vos jugador eras el inferior. Claro. Entonces, claro. Tipo, ok, lo lograste, chabón, bien ahí. Pero está bueno porque es como derrotaste el destino. Claro. Es como, ahora sabés que no estabas destinado a ganar y ganaste. Tipo, pero está, te la deja picando súper al palo Raging Boner Master para cuotear uno de nuestros títulos de capítulo más queridos. y bueno, y apenas lo terminamos con Mati, le mostré el principio de los. Así, sí, ese también, mismo día. Chon corriendo en el puente. Y fue como. Spoiler. Sí. Fue tipo, tan en el chon así invisible corriendo en el puente. Y era, no, chon ya. Sí, y bueno, nada, eso fue todo lo que vimos ese día del coso, pero para terminar. Metal Gear es un juego de la concha de la lora, diría. Contame vos, Mati, tus conclusiones sobre el juego antes de leer lo siguiente. O sea, puede incluir eso o no, pero decime qué te pareció jugar el Metal Gear. Ya había dicho, volvemos a repetir para los que recién enganchan el programa. obviamente es el 1, sacando los dos primeros, lo jugué mucho tiempo después, básicamente 1, 2, 3, más de 20 años después. Sí. Claramente ese tema de que me iba a dar de haberlo jugado a los 18 no me va a pasar hoy, no me va a pasar nunca eso, recordar ciertas cosas. Entonces lo que hice fue encararlo desde el punto de vista de diseño, igual que los chicos, tengo un tema con el diseño, me gusta el diseño de juegos, obviamente. Y trato de ver todo desde ese punto de vista. Así que dije, bueno, ok, ya conociendo, porque lo vengo siguiendo también a Kojima medio entre las sombras, haciéndome el boludo, diciendo que Kojima es un boludo y después leía todo. Entonces, conociendo al chabón, conociendo cómo trolea al chabón, conociendo el hito de lo que es el Metal Gear, dije, ok, lo engancho de ese lado, pues nunca voy a tener esa añoranza de, ¿te acordás cuando la Hideo señal, qué sé yo? Claro. Desde el punto de vista de diseño es... no sé si arriesgarme, pero lo voy a decir. Es así, impecable el juego. Sí. O sea, me voló la cabeza desde que lo pusimos, desde... siempre odié la Play 1 por un tema de... siempre fui usuario gamer de PC. Claro. O sea que cuando salió la Play 1 y murió la Dreamcast quedé así como muy, muy resentido. Pero arrancó el... ver cómo el chabón... Y dijiste sí. No, la musiquita esa, no te olvides, Maxi, de esa musiquita. Ver cómo el chabón exprimió la Play 1 me pareció increíble. Ver las cosas que hizo en cuanto a producción que mismo PC no hacía... Yo era gamer de PC y te van con eso, claro. Pero realmente no había un juego así en PC. Es que justamente esas cosas en PC no existían. El tema de posición de cámara, de utilizar los modelos, básicamente modelos actuando un diálogo, eso no existía. Si agarrás la mayoría de los... Ponele que tenés algún que otro caso. Bueno, justo ese año salió Half-Life, pero... Bueno, Half-Life, pero mismo el Half-Life era mucho más duro también. Porque no tenía ángulos de cámara dirigidos. Lo que pasa es que era primera persona y la manera de contarlo cambia si tenés en tercera persona o en primera persona, ¿no? Pero si querés un referente, claramente es Half-Life. Y el Half-Life le voló la peluca, me voló la peluca a mí y revolucionó lo que es el diseño en sí. Sí. Y la manera de contar una historia. Y si querés agarrar al consola, Metal Gear. Sí. O sea, hoy te pongo con lo que es el Half-Life para mí y lo que fue, el Metal Gear está ahí y no lo voy a discutir. Y no se discute, y el que lo quiera discutir, no lo discute. Es así de simple. Se puede ir a la concha de su madre. No, pueden irse todos. Pero en serio, de lo que fue, de cómo cierra el tipo el diseño, lo limpio que es el diseño del juego en sí, lo bien utilizado que está técnicamente la consola, los recursos, cómo. Trabajando dentro de las limitaciones todo el tiempo. ¿Cómo? Trabajando dentro de las limitaciones todo el tiempo. Claro, o sea, agarrando un recurso limitado y exprimiéndole a decir, ok, ¿cómo solucionamos este tema para hacer que parezca una superproducción? Y el chabón lo hizo. Capaz que te digo, gráficamente, más allá de la época, más allá de la consola, es bastante horrible. Pero el chabón lo supo explotar lo suficientemente bien como para que digas, ok, este juego hoy, año 2015, se jugó impecable. ¿Entendés? Es lo mismo, yo hoy agarro el Quake 1 y lo juego perfecto. ¿Por qué? Porque está bien hecho. Hoy agarras este juego, podés putear que hay que usar el D-pad y no se usa palanca. Bueno, bienvenido a un juego de hace 20 años. Claro. Pero hoy el juego se jugó bien. ¿Entendés? Claro. O sea, lo jugamos bien. Puteé hasta que me acostumbré al D-pad de vuelta. Sí. Pues hacía mucho que no usaba un juego en D-pad. Pero el juego se juega perfecto. De hecho, el 2. Acá un secreto, no te lo dije el otro día. Yo usaba el D-pad. Sí, se puede. El 2 cuando arranqué le dije, che, ¿se puede usar palanca ya? Sí. Y agarré la palanca y no me gustó. Yo agarré el D-pad de vuelta. Sí, se puede. Ya venía acostumbrado. Se puede tranquilamente y de hecho los ángulos de cámara son los mismos del 1 como para que puedas. En el 3 vas a tener que usar la palanca. Sí, porque ya cambia el paradigma básicamente. Va, puedes jugarlo... Puedes jugarlo con el Eagle View si querés. Sí, whatever, pero se entiende. Pero, ¿qué estaba diciendo? Aparte de Kojima, es un genio. Hoy, después de no haberlo jugado, ya obviamente perdí toda esa sorpresa y esa cosa que me hubiera volado la peluca de pibe. Hoy les digo, hoy es un buen juego, hoy mismo. Hoy agarrás, así como está, sacás un juego exactamente igual, con gráficos más o menos mejorados, y sigue siendo un buen juego. No va a tener el impacto que tuvo en su época, obviamente. Por supuesto. Pero el juego se juega bien, gráficamente es correcto, el diseño de niveles es así impecable. Muy transgresor de esa época, entonces es como que hoy es... O sea, sí es muy estereotípico, pero es el que definió todos esos estereotipos. Obviamente, está bien, pero tiene eso de definir mecánicas, definir estereotipos, todo, pero no se volvió viejo. Que es lo que le pasa a muchos juegos que son muy de gimmick. Plantea tal cosa, y no es que plantea tal cosa que hoy se utilizaron mil veces y cuando lo agarrás suena, queda muy, muy artificial. Te lo banco en el sentido de que siempre fue un juego que te encanta o lo odias. Sí, nunca, sí, entiendo, o sea, por qué. Es polarizante. Muy polarizante. Hoy entiendo. Entonces, por qué dicen eso. Yo creo personalmente que es algo que es incomprobable, pero creo que si alguien te lo juega hoy y te dice este juego es durísimo porque es viejo, es porque en realidad no le gusta el Metal Gear. No, es porque personalmente, en realidad, creo, me parece. El juego para mí se juega bien. A ver, saben que yo soy ese Matico Code que tiene los FPS tipo número uno en la lista y agarras el Quake y voy corriendo, le disparo todo, no me importa. Sí. Este juego es muchísimo más duro. Sí, obvio. O sea, no juego un Battlefield porque es duro. Ok. Y este juego, para que se entienda, a ver, Battlefield y Call of Duty son durísimos para mí. Y este juego es un juego de stealth, es súper duro, se juega con el D-pad. No podés ir corriendo y cagarte a tiro todo, se te acaban las balas. Dejémosle sí. Joder. Pero de vuelta, es un buen juego. Lo tengo, no lo puedo tener primero en la lista porque no lo jugué en su momento, lamentablemente. Claro. No le tengo cariño básicamente al juego. Pero tenés la suficiente apertura mental como para poder ponerte en ese lugar, claro, mentalmente. Claro, tengo el tema de decir, a ver, ¿por qué todo el mundo ve una foto de Kojima y se pajea? Por la misma razón que a partir de ahora yo voy a ver una foto de Kojima y me voy a pajear. Perfecto. Porque Metal Gear Solid, y no lo voy a discutir, y si quieren discutirlo, no lo voy a discutir. Jueguenlo, si no les gusta, no les gusta, está todo bien. No, pero está todo mal, pero no importa. Nada, hay que ignorar a esa gente. Hay que ignorar a esa gente y ya está. No, pero sí se entiende por qué, hoy que lo jugué el primero por lo menos, entiendo por qué lo amás o lo odias. Y creo que me pasó eso, lo amé. Bien. Lo amé y lo sabés, jugamos, no sé, media hora. Sí. Y me voló la cabeza tres veces. Fue un momento muy mágico. ¿Entendés? O sea, media hora, tres veces me voló la cabeza. Sí. Como dice, decía, no es que jugaba algo y decía, bueno, esto ya lo vi mil veces. Es tipo, chabón, este chabón hizo esto en el 98. Claro. O sea, este chabón puso la cámara así en el 98. Este chabón tenía menú contextuales, no, animaciones contextuales en el 98. Claro. O sea, cualquier estupidez que decía, descubrí un montón de cosas de pedo. Sí. Y cualquier estupidez que descubría era tipo, boludo, este chabón hizo. ¿Entendés? X. Entonces, si vos no lográs transportarte. No, sé que hay mucha gente que no lo jugó. Como fue mi caso. Si no lográs transportarte, nunca te va a gustar el juego. Y nunca lo vas a apreciar por lo que realmente es. Uh-huh. Y hoy mismo es un buen juego. Sí. Hoy mismo sigue siendo mejor que un montón de mierda que jugué. ¿Entendés? Sí. El año pasado. Seguro. Y que no, muchos juegos de stealth también. Que muchos juegos de stealth. Sí. ¿Cómo? O sea, como el nuevo Thief, por ejemplo. No lo jugué. Bueno, jugué es el primero. No, el primero. Bien. Está buenísimo. Sí, el último ni me gasté porque ya jugué primero. Bien. Pero bueno, no sé qué mierda más querés que te diga, Maxi. ¿Qué mierda? No, está perfecto. De última ¿qué hora, mierda bueno, querés de mí, Maxi? Pasemos a. Ah, perdón. A lo último. Sí, una cosita más me gustaría decir que ahora justo lo vi ahí, que lo había anotado yo al final. Mei Ling es de la papa. O sea, está Mei Ling sobre todos. Y recuerden, chicos, si van a andar en chancletas en un campo de melones, no sé, ajustenlas o no se ajusten las chancletas, sáquenselas. No se ajusten las sandalias. Por las dudas, pónganse las sandalias porque tal vez haya vidrios rotos abajo. O algo así, no se olviden de lo importante, era el mensaje, o algo así. Claro. Spoiler alert del 2. Bien. No importa. Está bien. Sí. Bueno. Como las otras dos o tres veces que hemos hecho esta sección de Backslash, vamos a hablar brevemente de qué es, ya lo fuimos hablando, pero de qué es lo que hizo que esto sea un hito en los juegos, y vamos a cerrar ahí porque ya se está extendiendo zarpado el podcast. Pero bueno, primero que nada, este juego era uno de los primeros juegos que explotó el 3D de esta forma, ¿no? Era en consola sobre todo, ¿no? Era 3D, oh my god, what the fuck, it's so cool, así. Y remarcamos lo que acaba de decir Nico, 3D de esta forma. Sí, no, o sea, personajes que, como decía cuando vimos con Mati, por ejemplo, la escena de Baker muriendo y todo eso, el tipo tiene cara triste, digo, sí. En 5 píxeles, en una cosa de 3 polígonos, tiene cara triste. Y con solo mover la cabeza y estar tirado en el piso en cierta pose, podés denotar el sufrimiento del chabón, ¿me entendés? Es como que cada uno está dirigido hacia un lado. Y eso también como... tiene que ver con el enfoque cinematográfico. Sí, sí, sí, todo eso ahora vamos. Pero digo, los modelos y las situaciones en las que se usaron están todos pensados de una forma interesante, porque ponele Snake era el más cara de nada porque tenía que, tener sentido con todas las expresiones, ¿no? Pero ponele Otacon tenía en su cara de pocos píxeles la cara medio de preocupado, ¿no? Después el DARPA Chief y Baker, los dos tenían cara de me estoy muriendo de un heart attack. Revolver Ocelot tenía cara de I'm so shady and mysterious. El Cyborg Ninja también, cuando se le abre la cara al final del juego se le abre la placa y se le ve la cara y tiene cara de soy un zombie robot explotado por el DARPA. Y Liquid tiene cara de medio snarky remark, digamos, pero es igual a Snake también. Y no sé, como que cada uno es así, ¿no? No sé, Sniper Wolf es como particularmente más femenina que Meryl, ¿no? A pesar de que son boludeces de pixel art lo que estoy diciendo. Y bueno, los modelos, las animaciones, todo estaba usado de una forma muy expresiva. Además, bueno, tenías las conversaciones en codec que no las notamos, pero son súper contextuales a todo. Y tienen estas animaciones que cada tanto cambiaban, que te sacaban del lugar y como que te remarcaban algo explícitamente, porque todo el juego ves la misma animación y de golpe te cambia y es como wow, acá esto es importante. Pero bueno, todo esto va, como decías Maxi, con el enfoque cinematográfico. Fue el primer juego en llevarlo de esta forma, ¿no? También realmente muy pesado el storytelling narrativo a nivel cinemáticas, a nivel desarrollo de personajes. Sí, mismo hoy el tema del storytelling. A ver, storytelling es algo que siempre es muy difícil en un videojuego hasta el día de hoy. Sí. Y lo manejó muy bien. Y lo manejó muy bien con el codec. A ver, podés conocer la historia o podés conocer la historia. Sí. Podés conocer la historia jugando el juego y cada tanto hablar, o hablar únicamente cuando te llaman. O llamar, que es algo que, de vuelta, yo ya sabía porque me dijeron hablar con todo el mundo, qué sé yo. Y era tipo, nada, abrir una puerta, llamemos a alguien. Sí. Porque sí. Sí, sí, y sí, te decían una pelotudez, cuando hablabas con Meilin te decía una pelotudez, cuando hablabas con uno... Bueno, Nastaya te explicaba cómo funcionaba la detección de misiles nucleares. Sí. Y te explicaba por qué era invisible el uso de un railgun para eso. Y es como, correcto. ¡Fuck! O sea, era totalmente innecesario para mí pero es como, wow. Onda. Es como ya es la cabeza de Kojima, que debe tener un problemita militar. Pero es buenísimo. No, más vale. Y ahí es cuando le das un montón de profundidad en detalles que tal vez no son necesarios, pero son necesarios. ¿Entendés? Sí, sí. No hace a la historia, pero sí hace a la profundidad del juego. Sí, sí. Es el tema, a ver, son chabones que laburan o para la CIA o militares o lo que sea, y tiene sentido que sepan esas cosas. Y hace que el juego sea consecuente consigo mismo. De una. Pero bueno, nada, después justamente el desarrollo de personajes que veníamos diciendo y de situaciones, tenemos la primera vez que yo jugué al menos un juego en el que, como decías vos, los enemigos son personas, claro, que tuvieron un pasado, que tienen una razón de ser, que los derrotás y entendés y te explican su punto de vista para que entiendas que los hayas derrotado para ellos es un garrón, básicamente. Claro. O por ahí no, por ahí se sienten liberados en algunos casos porque estaban atormentados por algo. Pero es como, es algo muy japonés, pero también es la primera vez que lo vi en un juego. Y está bien tratado, así, que es lo importante. Probablemente muchos JRPGs lo hayan hecho antes, pero en un juego de bueno, iba a decir de acción. Sí, pero, acción. Digamos, en un juego de este tipo y apuntado a este público, es la primera vez que se ve así también. Pero bueno, impresionante realmente. Después notamos también los controles contextuales, por ejemplo, esa boludez de ponerte contra la pared y golpearla. Esas cosas no existían en esa época. Fue algo que, tipo, estábamos con Matt y yo le iba mostrando y le digo, man, esto no pasaba. Y me dice, sí, tal cual. O sea, pensemos que cuando ese año salió Half-Life y con la E hacías todo, fue la primera vez que pasaba eso en PC, que tiene 80.000 teclas. O sea, antes todo el teclado era usado para todos los juegos, todo el tiempo. Sí, uno y era abrir puerta, dijo, bueno, el son... otro apretar botón. El Half-Life dijo, no necesitas nada más que WASD, E, R y Q. Listo. Y fue el primer juego que simplificó así zarpado. Y este juego tenía cosas contextuales. ¡Wow! El C4, cuando me dijiste, che, el C4. Ah, el C4, agarré, sí. El C4 lo agarré yo. Y en el primer momento, viste que al toque la textura es diferente. Decís, bueno, lo pongo en esa pared. Y era tipo, ok, lo pongo en la pared. Conceptualmente apoyo el C4 en la pared. Es tiro el C4 al piso. Para claro, mí. Tipo, claro. Aprieto el botón, tiro el C4 al piso, explota. Me dice, che, me parece que lo puedes poner contra la pared, ¿eh? Y de claro. momento lo agarra él, hace pup y lo pone claro, el radial. Lo pone contra la pared y digo, chabón. Sí. Fácil, otra voladura. El mismo movimiento que normalmente te pone a vos contra la pared, cuando tenés equipado el C4, hace que el chabón posicione el C4 contra la pared y cuando apretás el botón, lo apoya ahí. Y decís que nunca logramos apoyárselo a un enemigo en la espalda. Si no, ahí fuera de juego explotaba la cabeza y no estaba acá grabando. Creo que no se puede. No se puede. Creo que en el 1 no. Ah, ok. Creo que en los demás se puede. Creo que en los demás se igual puede. Igual el 1 hubiera sido cualquier cosa, eso sí. Bueno, no sé, limitaciones técnicas. Pero no, está bien, pero el 1 sí. Estoy seguro que lo hubieran querido, pero bueno. Sí, Kojima dijo, a ver, ponese en la espalda. No, Kojima, no se puede. Claro, para un toque Hideo, vieja. Bajó un cambio, Hideo. Sí, pero bueno. Nada, tenemos también una anotación de la IA de los enemigos, ¿no? Bueno, perdón, estoy salteándome algo. La arquitectura de los niveles, esto ya lo había dicho, sí. Es una base militar y como tal tiene distintas partes dispuestas a distintas cosas y cada lugar tiene su utilidad. Entras, te dice el nombre del lugar, cuando llamas a la gente te dice qué se hace ahí, todo es relevante, hay hasta baños, en la mayoría de juegos de la vida no había baños en esa tiene época. Baños y se usan los baños. Sí. Hay también un enemigo que va al baño a mear. Sí, y bueno. Podés acogotarlo en el baño. Sí. Lo cual tiene mucho sentido. Y lo cual hicimos también. Sí. Pero nada, el único juego con baños antes de ese que conozco es el Duke Nukem 3D. Sí, igual era para mear. Sí. Claramente. Pero bueno, era el único otro juego que conozco. ¿Listo? Literalmente. No, porque de hecho después vino el Deus Ex, que era bueno. Como, ahora lo sé, era un guiño. Bueno, pero el Deus Ex era del 2000 también. Por eso. Pero bueno. Que era un guiño este. Ahora sí, bueno, la arquitectura, como decía, súper relevante a todo. La IA de los enemigos tenían múltiples estados de alerta distintos en los que reaccionaban distintos, se organizaban un poco para buscarte. No era súper avanzado, pero era increíble. No, era mucho más avanzado de lo que podés llegar a ver en ese momento. Veían tus huellas y te seguían, escuchaban ruidos y te seguían. Como decíamos, si pisabas un charco en la primer parte de todo el juego, pisabas el charco y hacías más ruido que si pisabas el piso. Claro. Era ridículo, o sea, increíble. What the fuck? Pero bueno, la verdad, genial eso. Romper la cuarta pared todo el tiempo. Algo también sin precedentes. Todas estas cosas son totalmente innovadoras para cuando salió el juego. Sí. Algo que yo puse acá también es el famoso estilo Kojima, que fue, digamos, se fue estableciendo a medida que fue avanzando la franquicia. O sea, es algo muy particular que envuelve un estilo de humor, un estilo de storytelling, un estilo de utilización de recursos, de cómo contar la historia, qué sé yo. Y eso es como que se fue forjando a través del tiempo, pero acá es donde podemos observar, digamos, el nacimiento de lo que es este famoso estilo Kojima de cómo contar los juegos y cómo hacer las cosas en los juegos. Sí, es muy loco cómo el chabón logra. También un poco del mito creado hoy sobre Kojima, ¿no? Pero cómo logra hacer una historia muy seria, que es algo que ya dijimos. El tema este de romper la cuarta pared. Hacer cosas que yo creo que un productor no te permite hacer. Uh-huh. Tipo, che, pará, ponemos la pantalla en negro y que le aparezca la señal como la señal de video. Pensá que es Japón igual. Obviamente, es Japón. Pero que diga Hideo. Sí. Yo creo que hoy un chabón más o menos novato le pegan una patada en el orto y lo sacan. Sí. No sé en esa época, y Kojima en particular, por qué logra hacer todo eso. Leerte la memory card, cambiar el control. El tema de jugar con que, che, mirá, esto es un jueguito, pero mirá la historia súper seria. Ah, che, pero no es un jueguito, no te olvides de esto, ¿eh? Ah, hay un montón de gente muerta. Che, es un jueguito esto. Tenés la memory card. Y es como que está guerra nuclear inminente, tipo. Claro, este va, che, guerra pero nuclear. Es y esto es verdad, porque hay gente que muere por la guerra nuclear. Pero es un jueguito. Y grandes potencias tienen cabezas nucleares en su país. Y te la pueden tirar en cualquier momento. Che, boludo, videojueguitos. Y este, en un momento es como que la cabeza no me daba. De ida y vuelta, yo decía, boludo, pará un poco, quédate en una. O es un jueguito, o es el Mario, ¿entendés? Igual es muy característico de lo que es también el anime, ¿no? Es algo. Claro. Es un factor muy común allá usar un medio de entretenimiento como como comunicador de mensajes importantes. Y que se tome en joda a sí mismo. Perdón. Sí. De hecho, mismo los animes. Los animes super serios también cada tanto le explota la cara a un personaje y le caen así los ríos de, claro, de lágrimas. Sí. Y es algo como que siempre me causó mucha curiosidad de ahora estoy cayendo con eso. De Japón y ahora lo veo en videojuegos. Claro. Y tipo, tiene todo el sentido. Pero sí, es como que el chabón, bueno, el tipo siempre lo dijo sin miedo ni nada. Tipo, a él le encantan las películas, le encantan las series y todo. Y hace y lo hace con un lenguaje muy cinematográfico, sí, porque él quiso ser director y no pudo. Sí, sí, lo sabía. Y gracias a eso, tipo, tenemos unos videojuegos increíbles. Pero bueno. Sí, es muy loco como hay muchos grosos que es tipo, ah, yo en realidad quería ser contador y el chabón está haciendo así Kubrick, ponele. Claro. Pero bueno. Bueno, y nada, como también habíamos mencionado, el juego este dijo, este es el género stealth. En 3D. Tipo, ya habíamos establecido el 2D, así es en 3D. Y es como, bueno, ok, nadie va a discutir sí, eso. De hecho, voy a tirar una referencia. Es un juego mucho más simple. Capaz que Maxi vos lo conocías por la Dreamcast. Estaría bueno acordarme el nombre en este momento. ¿No era el Manhunt? ¿El Manhunt? No, el Manhunt es el de Rockstar. Sí. Ah, un mal momento para no recordar Siphon algo. ¿Siphon Filter? No. No, Siphon Filter no. No, Siphon Filter es de PlayStation también. Sí, no, claro. Pero era básicamente. A ver, yo de Genesis 3 conocía de esa época. Obviamente los Metal Gear. Después el otro salió, sí, después salió el Splinter Cell más tarde. ¿Cuál? El Splinter Cell. El Splinter Cell. Y este de Dreamcast es Manhunter. Manhunter. No, Manhunter es el de Rockstar. No, Manhunt. Manhunt es el de Rockstar. Bueno, Manhunter entonces. No sé. Era un juego. Me suena, pero no lo tengo. Era un juego de Dreamcast que tenía un tema medio stealthy, pero era mucho más de acción. Mm. O sea, lo que era stealth era esconderte atrás de una pared. Ok. Básicamente. Claro. Y claramente hoy te digo, sacaron mucho de ahí. Sí. ¿Entendés? Y siendo muchísimo más simple y de Dreamcast, sé que se podría haber hecho tranquilamente. Yo creo que algo particularmente zarpado de este juego es el uso de, más allá de la cinematografía, de la cámara, que vos te pones contra la pared y la cámara se adapta para que veas, sí, eso es cualquier el cosa, pasillo, cuando todo el juego está visto de arriba. Sí, creo que no hubo momento que nos pusimos contra la pared y la cámara estuviera mal puesta. No, ponele todo que, medido. Ponele que en un momento que te ponías por ahí y te movías, vos mismo tapabas algo, claro, pero no el, o sea, las cámaras estaban todas así pensadas. Aparte el tema de lo que hicieron, algo que hablamos que no comentamos. Al ser el 3D algo bastante nuevo, lo hicieron de una manera en la que progresivamente vos fueras aprendiendo a cómo funciona el 3D. Mm. O sea, el primer nivel, la primera parte del nivel, ¿te acordás que era la cámara bastante fija? Sí. Y como si fuera el mismo escenario 2D de los anteriores, de sí, los Metal Gear, pero en 3D. Verdad. Y de a poquito el chon como que te va presentando, che, mira, esta es la nueva tecnología. Sí, hay un par de niveles que tienen la cámara en otros ángulos, que tiene que gira un poco la cámara sola. Y después sola, ya al final tenés toda esa locura de los chips. Sí, bueno. Que, bueno, pero explota todo. Claro. Pero no, sí, también los escenarios se van complejizando muy de a poco. Y la verdad que el chabón también hizo eso de educar al usuario, por llamarlo de alguna manera, sobre lo que es una nueva tecnología, porque si bien el FPS es algo completamente diferente, no hay un control de cámara. El control de cámara lo tenés vos en la mano. Sí. ¿Entendés? Si estás adentro de una caja moviéndote. Cuando vos tenés que tener una cámara atrás o siguiéndote o lo que sea, es mucho más complejo poder saber manejar eso, sí, desde el diseño. Sí, sí. Y el chon lo hizo muy bien. De una. No, realmente lo supieron manejar muy bien el lenguaje de la cámara. Sí. Y yo creo que tiene mucho que ver con esto de tratarlo de forma cinematográfica. Es tipo, ya hay un lenguaje entero diseñado para esto, porque vamos a estar tratando de reinventar la rueda. Usemos lo que hay. Y los chabones lo hicieron de una forma que, de nuevo, no tenía precedentes y claramente tuvo todo el sentido de la vida y por eso estuvo tan bueno. Pero bueno, y por último, la atención al detalle, ¿no? Esto que decíamos de todas las cosas contextuales que hay, que llamabas, sí, a Miller cuando estaba Liquid en el helicóptero y sonaba de fondo, sí, que no sé, bueno, Deep Throat no lo dijimos, pero es Fox y se revela Fox, también. Sí. Y siempre que lo llamás, no te... O sea, no te contesta, chabón. Como que te deja llamarlo aunque no pase nada. Pero es como que siempre que llamás a un personaje y no pasa nada, es porque tiene sentido una historia que no pase nada en ese momento. O sea, si... Sí, si de hecho, eso también lo hace mucho con Miller. Cuando vos lo intentás llamar, que justo antes o después hubo alguna interacción con Liquid, siempre está no disponible. Claro. Sí, sí, pero el resto del juego está siempre. Es como que... Ponele, Meryl queda knockout, no la puede llamar más. Sí. Al coronel lo puede llamar siempre, excepto al final cuando está capturando a Naomi. Sí. Ya, lo gracioso es que yo la llamaba a Meryl constantemente. Sí. Después de que ¿estás viva o no estás viva, loca? Claro, tipo, yo la llamaba, le digo, a ver si me atiende esta hija de puta, capaz que en algún momento se despierta. Pero no. Básicamente no. Pero nada, está realmente muy, muy bien hecho todo eso. Todo lo que cada uno te cuenta. Hay cosas y narrativamente que... es súper, súper entero el juego. Sí, sí, no hubo plot holes. El más grande que habíamos, entre comillas, encontrado cuando era lo de la tarjeta del DARPA Chief, que cuando llegó al final le dije, ¿viste, hijo de puta? Y, claro, era por eso de vuelta. Yo fui con tipo los tacones de punta y dije, este Kojima de mierda. y era. A ver, ¿cómo lo solucioné yo ese plot hole? Dije, videojuego, ya está, el chabón tiene la llave, lo encontrás al chabón, te da la llave. Pero no. Dije, tiene sentido como un jueguito. Sí. Porque es la típica, es, hola señor, te mato y me das la llave, porque es así. Y de repente es tipo, ah no, era otro chabón y vos tenías que tener la llave porque... Pero bueno. Y había encontrado también otra boludez que vino Kojima, me pateó la cara y... cierra cosas por todos lados. Y lo que no cierra, no es tampoco para justificarlo y me enamoré de Kojima, que sí. Pero... Y lo que no cierra es porque es un videojuego y porque hay un límite. Casi te diría... El videojuego. O sea, bueno, hay un par de cosas que sí no pasan por triggers, la pero típica, digo... Ay, aparece spawnada de chabones de la nada. A nivel historia, lo que no se resuelve es porque es un juego de espías. O claramente. Sea, es como, no te lo resolví a propósito. Igual en un momento me dieron vuelta la cara, no entendí. Todos se traicionaron entre todos, pero al final no te traicionaron. Claro. Pero te traicionó otro, que no te traicionó en realidad. Claro, porque nadie estaba con vos, así que técnicamente nadie te traicionó. Y si te quedó algo colgando, cómprate el 2 y jugá el 2. Claro. Te diga. Pero bueno, y nada. Eso fue el Metal Gear. Sí, así chicos, termina el Metal Gear. Espero que lo hayan disfrutado. Un juegazo de la puta madre, volverlo a jugar a mí después de... jugarlo una sola vez en mi vida cuando era bastante pendejo, me hizo apreciar mucho más el mensaje, ¿no? O sea, vos decías que no tenías eso de la nostalgia, claro. Yo no tenía eso de la razón, claro, cuando lo jugué. Tipo, hay juegos que realmente jugarlos de pendejo no te benefician una mierda. Hoy hablaba de películas con eso, ¿no? Particularmente sí. Anime, le decía a un amigo, estábamos hablando de Akira y de Ghost in the Shell. Son dos películas que vi cuando era más pendejo, no tanto. Pero claro, más pendejo y no entendí una pija y tengo que volver a saber. Y bueno, igual hoy te ves vos Metal Gear, y no entendés una pija. Pero... Está bien. Pero digo, no, entendés los mensajes de otra forma cuando sos claro, adulto. Hoy lo apreciás de otra manera. Tenés otro lenguaje, ¿no? Pero bueno, realmente es algo para revisitar, digo. Sí, lo que pasa es que tenía ese buen balance, tiene ese buen balance de. Si no entendés una mierda, es un videojuego y está buenísimo. Y si lo entendés, lo aprecias mucho más. Lo mismo que puede pasar, chicos, vean Robocop. Robocop, mi idea, mi recuerdo de chico era Bloom, le vuela en la mano y el chabón es un robot con cara. Claro. Y la vi el año pasado, ponele, y era una puta claro, obra de arte. Y creo que. Yo creo que Metal Gear en su momento hubiera sido lo mismo para mí. Jugarlo a los 18 hubiera sido videojueguitos. Y hoy es una puta obra de arte. Sí. Entonces eso claro, es un buen juego, cierra por todos lados, es sólido. Quack. Sí. No pun intended. Y jueguenlo, y si no quieren jugarlo, compres una Xbox, no sé. Ya donde está, no lo pueden jugar. Claro. Cómprense un Nintendo. Que también cómprenlo. Bien. Que también, claro. Pero bueno. Eso fue el Metal Gear 1, estamos arrancando el 2. Yo este lo vamos a jugar un poco distinto, voy a jugarlo por mi cuenta hasta cierto punto, le voy a dar el Blu-ray a él, lo va a jugar otro rato. Va a ser más separada la experiencia, pero nos vamos a juntar a charlarlo, a ver cómo va la cosa. Igual para que sepan, igual lo venías hablando, venía yo acá, jugábamos, me iba, venía, jugábamos. Entonces, pero, por el tema de horarios, capaz que vamos a probar con este, uno y uno, y jugar sí. más o menos, sentarnos, charlar, cenar. Quizás va a ser más jodido en el sentido de que el 2 es el más loco, entonces por ahí conversarlo en el momento hubiera sido mejor, pero vamos a ver qué pasa. Sí, sí, probamos y si vemos que no funciona, nos juntamos y lo seguimos. Sí, sí. La cuestión es que Metal Gear 2 es el siguiente y vamos a seguir con los demás. Me alegra que te hayas copado en esta movida. Yay. Mati, gracias por unírtenos. Gracias por invitarme. Gracias Maxi por acordarte todo de memoria como un hijo de remil sí. puta. Y gracias por presentarme este juego, chicos. Es lo mejor que me pasó en la vida. Los yeah. quiero. Yay. Y bueno, eso fue todo por el día de la fecha. Recuerden suscribirse a nosotros en nuestros distintos feeds. Maxi, tiraron los feeds ahora. contact@spreadshotnews.com. los feeds, perdón, feeds. No, arranqué con el speech completo sí, de... go, feeds. Bueno, feeds. www.spreadshotnews.com/podcast. Pueden entrar a iTunes y buscarnos en Spreadshot News ahí y se suscriben y automáticamente todos los jueves está el podcast. Este capítulo va a salir en algún momento de esta semana o la semana que viene, no sé. Y para la otra gente pueden entrar a iVoox en ibcortax.com. Y nos buscan en Spreadshot News ahí y está ahí todo en la cosa. Y después pues tienen canal de YouTube en youtube.com/SpreadshotNewsTV donde hay un montón de cosas. Sí, pero bueno, esas son las formas de seguirnos. Y si quieren gente comentarnos sobre esto, pueden comentar acá mismo en el post en SpreadshotNews.com.ar. Si no, en facebook.com/SpreadshotNews. Y si no, por Twitter nos pueden dejar 140 caracteres @SpreadshotNews. Ha sido un gran placer hablar y hypear de Metal Gear todo este tiempo. Y ahora nos podemos retirar a cenar y esas cosas que uno hace en la vida. Nos vemos la próxima y hasta luego. Chau, chau. Adiós.